Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. 4 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Buenas tardes, ¿cómo andan? Esto es Latido Americano. ¿Cómo analizar las elecciones en Honduras? Varias preguntas nos intentamos hacer el viernes pasado tratando de enmarcar elecciones particulares, muy pero muy especiales, donde la dimensión que siempre existe en estas democracias de baja intensidad, como la hemos denominado, de fraudulentas. Estamos hablando de elecciones que se dicen democráticas, pero son fraudulentas. Hay una dimensión de lo fraudulento que siempre está, independientemente del momento, del país en el que se haga y la forma en la cual se convoque. Cuando hay un poder de manipulación tan grande por parte de la clase dominante, o de las clases dominantes, según el gusto de aquel que haga el análisis de un país, lo fraudulento siempre está presente. En la elección más democrática bajo el capitalismo que se hiciera. Pero en Honduras esto se exacerba y queda mucho más claro. La disputa que se termina dando y fue uno de los ejes que trabajamos en Latinoamericano el viernes pasado, estuvo dada en torno a cuán legítimas son. O sea, cuánto de este porcentaje de elección fraudulenta bajamos o subimos. Las posiciones quedaron bien claras. La dictadura, junto con sus países aliados, que se fueron sumando más a último momento y en los días posteriores, dijeron una participación histórica, incluso superior a la que tuvo la elección del 2005 cuando fue elegido Manuel Zelaya Rosales, el presidente que luego fuera derrocado el 28 de junio de este año. Hablaron de una participación de alrededor del 61% de la población. Difícil de creer. Muy difícil de creer. Piensen ustedes que si uno analiza el total del padrón de las elecciones en nuestro país, el mismo día que fue derrocado Manuel Zelaya, que fue secuestrado Manuel Zelaya, estamos hablando de un porcentaje de participación similar, 60-65%, de lo que está diciendo la dictadura de Micheletti que sucedió el domingo. Del otro lado, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, aquel que se catapultó como la vanguardia o el sector donde fueron aglutinándose diferentes sectores sociales, políticos y económicos de Honduras para resistir contra el golpe de Estado y pedir la restitución de Manuel Zelaya. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Bueno, en realidad, todo lo contrario. Hubo una abstención del 70%, dijeron. La inversa. Hay un porcentaje de inverosimilitud también ahí, que hay que poder dimensionar, porque si uno tiene en cuenta que alrededor de 1,5 millones de hondureños votaron en los Estados Unidos, estamos hablando que alrededor de un 21% del padrón electoral fue a votar al lugar donde se esperaba una afluencia masiva, y efectivamente fue así porque se dio en cierto escenario de normalidad, con toda la presión norteamericana y con los condicionantes que deben existir a la hora de ser un inmigrante ilegal y los condicionamientos que te puede poner el propio Estado norteamericano. Por lo tanto, estamos pensando que prácticamente el 80% del padrón votaba en territorio hondureño y según la resistencia, si manejamos más o menos los cálculos y tratamos de redondear, estamos hablando que entre un 10 y un 15% solo del padrón electoral hondureño fue a votar. De un lado como del otro, es difícil, a mi entender, ver con cierta dimensión, cierto grado de verosimilitud, las posiciones que se expresan. Cada uno, desde la posición que asume, intenta dar la lucha ideológica en torno a qué grado de legitimidad tenían estas elecciones. Como el eje estuvo puesto ahí, el eje estuvo puesto en la cantidad de hondureños que fueron a votar, más o menos se sabía que iba a ser la palabra de uno contra la del otro. No había observadores internacionales, prácticamente ningún país lo reconocía. Aquellas misiones de organismos internacionales que suelen participar de las elecciones, como son la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el famoso Centro Carter, al que nos referíamos el viernes pasado, brillaron por su ausencia. Ahí estuvo Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, que fue vicepresidente Hugo Banzer, que además había sido dictador boliviano, y que después llegó a la presidencia a través de las elecciones. Allí estuvieron como observadores los gusanos cubanos que viven en Miami. Estamos hablando de un escenario sumamente complejo si nosotros tomamos solo esa dimensión. Ahora, si vamos a los otros puntos a tener en cuenta respecto a las características de estas elecciones, nos encontramos con medios opositores cerrados, nos encontramos con militantes de organizaciones opositoras que piden la restitución de Manuel Zelaya perseguidos en la clandestinidad o en la cuasi clandestinidad. Nos encontramos con empresarios hondureños que amenazaban a sus trabajadores diciendo que les iban a pedir que les muestren el lunes cuando se presentaran a trabajar si fueron a votar o no. Un toque de queda prácticamente decretado, aunque no formalmente, una Corte Suprema Electoral absolutamente viciada, porque incluso los que estaban nombrados estaban por fuera de lo que establece la propia Constitución hondureña. Todos puntos que uno tiende a volcar su opinión del lado de aquellos que claramente estaban expresando una elección absolutamente fraudulenta, por fuera de lo que se pueda discutir en torno a los niveles de abstención. Claro que sobre esa ambigüedad se montaron los Estados Unidos, se montó Perú, se montó Panamá, se montó Costa Rica, se montó el propio Colombia y empezó a montarse, y ojo con esto, la misma Unión Europea. La lectura empieza a ser que aquellos que piden la restitución de Zelaya están avanzando sobre canales antidemocráticos, y aquellos que están apoyando que Porfirio Lobo, el candidato del Partido Nacional que ganó con el 55% de los votos emitidos, sea el que lleve a los hondureños por el camino de la vida democrática, participativa y pacífica. Aquí en Latinoamericano varias veces hablamos de que es legítimo sospechar de las instituciones. En América Latina, actualmente, muchos países, muchos gobiernos, plantean la institucionalidad como el elemento que justamente va a permitir cuidar la democracia, que permite que el pueblo se exprese su voluntad y se le haga caso. ¿Qué es la institucionalidad? Recordamos, tanto en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, por poner tres casos, como la Constitución Nacional, recuerdo a Chávez llevando en su bolsillo una versión chiquita de la Constitución para mostrar y nombrar en cada momento, porque la defensa de los procesos que se realizan en América Latina se llevan a través justamente de la institucionalidad. Esto es un aprendizaje de lo que sucedió en América Latina entre los 60 y los 80. Esto es un aprendizaje de cómo se manejaron los sectores dominantes junto con sectores externos como son los Estados Unidos, pero también de otros países, en derrocar gobiernos y romper esta institucionalidad. Desde el punto de vista legal y del derecho internacional, no es legítimo el gobierno que surgió después del golpe de Estado el 28 de junio y por lo tanto tampoco es legítimo el gobierno que surge de las elecciones que se realizaron el 29 de noviembre. Sin embargo, se legitima y se legaliza. Hay formas de legalizarlo. Estamos viviendo una época donde un golpe de Estado puede legalizarse y por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional, legitimarse inclusive. ¿Qué tienen para aprender los países que justamente tienen en peligro su legitimidad, su proceso de cambio, su proceso de cambio social? ¿Qué tienen para aprender, qué tenemos para aprender las organizaciones sociales de toda América Latina en el caso de Honduras? Es muy probable que muchos sectores de los sectores dominantes de poder en todo el continente aprendan de esto a cómo construir una legalidad donde no se rompe el hilo constitucional y las instituciones siguen funcionando y por lo tanto no pueden ser tildados de antidemocráticos. Las organizaciones sociales también deben aprender en toda América Latina que una de las razones principales por las que esto se pudo hacer no es por las leyes. Una de las razones principales por las que esto se pudo llevar adelante no es por una cuestión legal. Traer primero el caos para después traer un orden, no importa qué orden, pero un orden al fin, es una táctica muy antigua, pero que sigue funcionando. El problema es quién trae el orden y qué orden. Las organizaciones sociales en Honduras no lograron construir un orden que reemplace al caos que creó el golpe de Estado del 28 de junio. No lograron construir una organización previa ni sostener la movilización del pueblo hondureño en la calle frente a lo que fue la avanzada del gobierno de facto, frente a lo que fueron las fuerzas represivas. Pensemos que el gobierno de Micheletti, el gobierno de facto que se instaló en Honduras, estuvo deslegitimado por todas las organizaciones existentes, como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, etcétera, que todas esas organizaciones deslegitimaron su gobierno. Sin embargo, al retomar el hilo constitucional, van a legitimarlo. ¿Qué van a hacer las organizaciones sociales en este momento? ¿Y qué van a hacer las organizaciones sociales de los diferentes países de América Latina para prepararse para quizás algo que venga desde este ejemplo? Quienes tuvimos la posibilidad de acceder a determinada corriente del pensamiento que hace un análisis de los discursos sociales, pudimos aprender que las palabras no tienen un significado unívoco y que ese significado es un significado que tiene una dimensión claramente histórica. Una dimensión histórica establecida por los medios de producción de significaciones sociales, que también tienen dimensiones históricas. Cuando hablamos de democracia, no estamos hablando más que de esto, de cómo socialmente se produce la significación de la palabra democracia. ¿Y quiénes son los que hoy son dueños de estos medios de producción social de significaciones? Los mismos que hoy están diciendo que en Honduras se está retomando el hilo de la democracia. Esto es Latinoamericano. Vamos hasta las 22 horas. Si todo sale bien, hay viento a favor y nos ayudan los astros. Latinoamericano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Thank you.

Bueno, aquí estábamos con Leo discutiendo, por eso no pudimos entrar al aire. Pasaron 24 minutos de las 7 de la tarde. Esto es Latido Americano, en su anteúltimo programa, ¿sí? Exactamente, el viernes que viene será el último programa de Latido Americano. Estaremos ese día despidiéndonos, tratando de analizar también lo que se va a venir en Chile el 13 de diciembre y analizando lo que va a pasar este domingo en Bolivia. Los resultados. Totalmente. Seguramente va a quedar algo de lo que tenga que ver con las repercusiones del golpe de Estado y la confirmación del golpe con las últimas elecciones. Lo que pueda decir la Organización de Estados Americanos hoy, que vamos a tratar de ir siguiendo todas las noticias que tengan que ver con esta reunión que se está realizando en estos momentos, aunque tenemos alguna parte de la misma dentro del panorama informativo de América Latina. Pero bueno, ¿te parece que arranquemos comentando un poquito del destino latinoamericano como para sacarnos esa presión de encima? Dale. Bueno, estuvimos charlando hace 3 semanas más o menos, te venimos diciendo que no sabemos de qué va a ser este programa, que va a pasar el año que viene de este programa en FM Moreno. Realmente es muy trabajoso llevar adelante un programa de estas características. Este año, de alguna manera, fue muy denso en términos de trabajo, que tuvo que ver con el crecimiento de FM Moreno. Tanto Leo como yo abarcamos varias de las cosas que tengan que ver con la organización de la radio en su totalidad, no solo con el trabajo que hace a contarte a vos sobre la realidad latinoamericana desde la perspectiva que creemos que FM Moreno la tiene que contar, sino también con lo que significa construir una radio comunitaria, el trabajo que hay que ponerle, más un trabajo que es ad honorem así, lisa y llanamente, donde uno tiene que tratar de ganarse la vida por otro lado, y que todo lo que entra, ya sea por aporte de programas, por aporte de publicidad, se hace para el sostén de la radio y para el crecimiento de la misma. En el medio apareció Álvaro, que fue un gran aporte para Latinoamericano, y realmente la ida de Álvaro, o sea, que se haya terminado yendo a vivir a Uruguay, fue un golpe fuerte para nosotros porque de vuelta nos encontramos haciendo el programa solos. Vos que estás del otro lado te preguntarás, ¿por qué este pibe me cuenta todo esto? Bueno, te estamos contando todo esto porque así como nosotros concebimos a FM Moreno una radio comunitaria y concebimos a Latinoamericano en el marco de la construcción de esa radio comunitaria, cuando nos encontramos con Leo ante un panorama, podríamos decir, desolador respecto a la posibilidad cierta de que Latinoamericano pueda seguir el año que viene, dijimos, bueno, abramos el juego. Esto es, tratemos de que, así como Álvaro, siendo oyente del programa, se apropió de Latinoamericano, también vos, que estás del otro lado, puedas encontrar una puerta abierta para ser parte del programa. Y realmente la posibilidad que eso suceda es una condición muy importante para que Latido pueda seguir saliendo en el año 2010. Si no, necesariamente vamos a tener o que reducir el programa a una hora o bajar las pretensiones de trabajo periodístico y radial que nosotros tenemos para realizar el año que viene Latinoamericano, que nuestra idea es seguir permanentemente creciendo junto con la radio y no decaer en la propuesta informativa que estamos presentando. Hay muchos proyectos para realizar, pero necesitamos manos, necesitamos cuerpo, necesitamos personas, necesitamos gente que pueda ser parte del grupo de trabajo de este programa y a través de Latinoamericano también de a poco se vaya sumando a la construcción de FM Moreno, que es la razón de existir de esta radio, es que vos que estás del otro lado empieces a apropiarte del proyecto. Exactamente, y eso significa también, porque es interesante también los oyentes de Latinoamericano y de FM Moreno en general, muchas veces consideran que necesitan tener algún conocimiento particular o específico sobre cómo hacer radio. Bueno, parte de las tareas de FM Moreno es justamente acompañar en ese aprendizaje, así que en este llamado que hacemos, esta convocatoria que estamos haciendo a todos los oyentes y a cualquier persona que esté interesada en participar de este proyecto que es Latinoamericano, tiene que ver con eso, con aunque no tenga ningún conocimiento sobre radio, aunque no tenga ningún conocimiento particular o tenga conocimiento sobre radio, pero no sobre las temáticas de América Latina, son cuestiones que justamente la idea de una radio comunitaria incluyen ese aprendizaje y ese compartir y aprender juntos, porque también nosotros aprendemos a cada momento, hemos aprendido a hacer este programa, pero lo que nos pasa es que queremos hacer más de este programa y necesitamos personas que estén interesadas en hacer algo así y en ayudar y construir esta continuidad de Latinoamericana. Ten en cuenta, no necesariamente tenés que estar en el micrófono, podés participar de la producción, de a poco podés trabajar en una de las secciones que tiene el programa, tanto en la de historia como en la de cultura. Este programa tiene tres patas fundamentales, vos lo sabrás si sos oyente, si no, si te estás acoplando hace poco te lo contamos. O sea, Latinoamericano aborda la realidad latinoamericana desde la materia informativa de actualidad, lo que va sucediendo en la semana. Ahí está el panorama informativo de América Latina y los temas más destacados que nosotros tomamos. La dimensión histórica que tiene que ver con este continente, que para nosotros es fundamental, porque no hay nada de lo que suceda a nivel político, económico y social hoy que no tenga explicación a través de la historia. Y la dimensión cultural, pensar la cultura latinoamericana, cómo nos vemos los latinoamericanos, qué costumbres tenemos, qué expresiones artísticas nos destacan, la diversidad que tiene este continente en esta parte, en lo que tiene que ver cultura, tanto literatura, poesía, plástica, cine, música, todas las dimensiones del arte están presentes en un bloque de cultura que siempre estuvo ahí como queriéndose construir en todo este tiempo, con personas que pasaron, que no pudieron seguir, y con esos vaivenes que tiene la construcción de una radio que se hace a pulmón, que se hace por el convencimiento de lo que se hace y no por lo que uno obtiene a cambio en términos económicos y monetarios, ¿no? Así que si quieren ustedes sumarse a este proyecto que es Latinoamericano o a cualquier otro de los programas, porque en realidad nosotros estamos diciendo algo que tiene que ver con todos los programas de la radio, porque esto que hacemos nosotros, la idea es que suceda con todos los programas. Cualquier persona que quiera sumarse a cualquiera de los programas está siempre invitado a hacerlo, porque es la idea principal de una radio comunitaria. Si quieren hacerlo en el caso del Latinoamericano... Sí, en este caso nos animamos a hacerlo al aire, porque es una cuestión casi, diríamos, de emergencia. Sí, de supervivencia. No quiero decir de vida o muerte, pero sí de emergencia. Tenemos un mail que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos escriben ahí, nos comunicamos, nos dejan un contacto, algún teléfono, alguna forma de comunicarnos para poder juntarnos y poder ir viendo lo que ya les contamos recién. Pueden llamarnos también por teléfono al 466-6559. Ahora que estamos por internet, tenemos que decir 0237-466-6559. Y si no, un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Bueno, ¿te parece, Leo? Vamos a ir a una tanda y después de la tanda hacemos la presentación del programa. Vendemos un poco lo que vamos a estar conversando hoy hasta las 10 de la noche. Y dale. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Aguafuertes Rockeras. Estamos con la gente de Más Caravana. Y la banda tiene un año más o menos. Es una banda que fusiona un montón de estilos. En el mismo tema, dos o tres estilos de diferentes: punk, ska, unza, reggae, candombe. Y nada, es eso, jugar con las rítmicas. Aguafuertes Rockeras. Todos los viernes de 22 a 24 horas. Por FM Moreno, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estado de coma. Pará. ¿Qué pasa? Escucho, ¿qué? Escucho ruidos. Alguien como haciendo sonidos con la boca ahí. ¿Hola? Hola. ¿Hola con la radio? Sí, Sebastián y Cecilia lo saludan. ¿Quién habla? Raúl Dengue. Una vergüenza ustedes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Por qué una vergüenza? Porque anoche hicimos una excursión a un lugar enfrente del hospital. Había una fiesta. Sí. Y bueno, tenemos internada una serie de compañeras. Ajá. De compañeras mosquitas en estado de alcoholización profunda. Ajá. Tenemos 3 como alcohólicos. Mire usted. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por FM Moreno, tu estación de diversión. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de... tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Latido Americano, son ya las 7:37, tengo yo. Sí, así es, 47 grados el porcentaje de la humedad, 20 grados 3 décimas la temperatura. Perfecto, volvemos a repetir, si quieren comunicarse, 466-6559, si es de fuera de Moreno, al 0237 adelante, y mensajes de texto al 15-6154-0359, nos llegó un mensaje, si te parece lo leo. Dice, son un latido necesario, cuenten con nosotros, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Bueno, contamos con ustedes, así que ya... Seguramente el próximo viernes vamos a estar comentando de qué manera nos podemos contactar con los oyentes que se quieran sumar a aportar de la manera que pueda, que se les ocurra, que les interese al desarrollo del latido americano para el año 2010. Alguna reunión vamos a ponerlo, vamos a estar comentándolo al aire el próximo viernes. Bueno... Latinoamericano de hoy ya empezó a abordar lo que dejaron las elecciones en Honduras. Vamos a comentar muy brevemente también algo de lo que sucedió en Uruguay, pero el nudo del desarrollo de lo que pasó en este país va a estar trabajado el próximo viernes. No pueden venir en el día de hoy tanto Ricardo como Teresa, que son los integrantes del Frente Amplio de aquí de Moreno, el comité de base de aquí de Moreno. No pueden venir hoy, pero sí van a estar con nosotros el próximo viernes y allí sí estaremos analizando lo que dejó este triunfo en segunda vuelta de José Pepe Mujica. Y infaltable el día de hoy va a ser Bolivia. Vamos a estar con por lo menos 2 comunicaciones telefónicas, las demás las dejamos en suspenso, como siempre decimos cuando tenemos que ver si van a salir. Pero 2 que tenemos, que seguramente vamos a tener el día de hoy, es con... recientes bolivianos en la Argentina. Por un lado, de la coordinadora urgente Bolivianos Necesita, recordemos, una organización que ha estado trabajando bastante para lograr el voto de los bolivianos en el exterior en su momento, lograr la realización de estas elecciones aquí en la Argentina, de lo que es el padrón biométrico. Vamos a estar comunicándonos con INTI, que es parte de esta coordinadora, y también para tener otra visión sobre lo que va a suceder el domingo, sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Bolivia. Vamos a estar hablando con Alex Cuellar. Él es integrante de un grupo de residentes bolivianos en Argentina que se identifican con su cultura aymara, son de los pueblos originarios de la zona del Parque Avellaneda, de la huaca del Parque Avellaneda. Vamos a estar hablando también con Alex sobre la visión que tienen desde aquí, desde Argentina, pero también particularmente desde lo que son los pueblos originarios, de lo que está sucediendo en Bolivia y lo que va a suceder este domingo. Así es. Muchos datos sobre Bolivia, además, para analizar un poco lo que fue este primer mandato de Evo Morales, lo que se puede venir, aquello que está prometiendo. Tenemos algunos spots ahí de campaña para ilustrar y meternos en el escenario político que se viene construyendo hace un par de meses y que finalmente se va a definir el próximo domingo, aunque ya las cartas están echadas. Hay algo por ahí que se está por definir, pero todavía no mucho en torno a quién va a ser el próximo presidente. Pero también tendremos una visita aquí en los estudios. En estos momentos se está realizando la presentación del libro Del Otro Lado de la Mirilla, de Ediciones El Periscopio, Olvidos y Memorias de Expresos Políticos de Coronda, 1974-1979, una obra colectiva testimonial que ya va por su segunda edición y tiene prólogo de Adolfo Pérez Esquivel. Ahora, si te parece, incluso te lo proponemos, si te interesa puedes irte, escuchas la repetición del latido el próximo domingo a partir de las 11, vas a tener la oportunidad, te puedes acercar hasta Tremolina, que queda en Jolí, esquina Marcos Paz. Allí se está haciendo la presentación de este libro, cuyos autores, dos de sus autores, estuvieron presentes también aquí en los estudios FM Moreno el martes pasado, en el programa de los compañeros, el martes pasado, no el anterior, de los compañeros de clase, este programa hecho por los docentes de la Bordo. Exactamente, también vamos a tener el panorama de noticias de América Latina, como tenemos todos los viernes, música latinoamericana, que hoy tiene un elemento particular, por un lado, algo de música boliviana, pero también vamos a tener algunas canciones que son tributos a Víctor Jara y que tiene que ver también con algo que vamos a estar haciendo en la sección de cultura. Antes que comentes cuál va a ser el último libro del año que vamos a sortear, te comento también que Luciano Torreta no estará hoy con nosotros. Nos estuvimos comunicando a la tarde y estaba yendo a la clínica con su compañera, pues estaba sintiendo un poco mal. Tiene aproximadamente 8 meses de embarazo, la compañera de Lucho. Y bueno, nace el viernes que viene. Primero que Luciano no va a estar, que esa es la peor parte. Sí, esa es la peor de todas. O sea, que nazca. O sea, que nazca no es algo malo, pero en sí mismo, pero que imagínate que no. No, que no se le ocurra. No, que no se le ocurra. Que aguanta el sábado que viene por lo menos. Sí, pero bueno, se está adelantando un mes. Estamos sería prematuro el nacimiento del hijo de Lucho. Parece eso, que quiere que aguante, salir. Que aguante. Le pedimos desde acá que aguante. Bueno, 1561540359, la vía por mensaje de texto para comunicarte con Latinoamericano, 0237 466-6559 o por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano. Llamando las cosas por su nombre. Para el Washington Post, este diario norteamericano muy importante, en su editorial del mismo día en el que se produjeron las elecciones, dice que la región de América Latina se está dividiendo en dos bandos respecto a las elecciones convocadas por la dictadura de Roberto Micheletti. Uno, enfocado en restaurar la democracia en Honduras a través de apoyar las elecciones, y otro, cuya prioridad es la restitución de Manuel Mel Zelaya. Según este diario norteamericano, voy a leer un párrafo textual, escuchen bien, demasiados gobiernos latinoamericanos están más interesados en apoyar a líderes que comparten sus inclinaciones políticas que en respaldar al imperio de la ley. En vez de rechazar su intento para nulificar el voto democrático de Honduras este domingo, el gobierno de Obama ha tomado una posición relativamente aislada y correcta. ¿Se entiende un poco más a qué nos referíamos cuando en la editorial hablábamos de la producción social de las significaciones de las palabras? O sea que vendría a ser que están de acuerdo, perdón, están de acuerdo con la forma de pensar del presidente. ¿Quién es? ¿El Washington Post? Claro, eso es lo que no me quedó claro. O sea, si está mal que uno apoye a alguien solo porque piensa igual a uno. O sea que está mal que Estados Unidos, Panamá, Colombia, Perú, Israel hayan apoyado a Micheletti. Eso quieren decir. No entendí. ¿Está siendo irónico o está siendo literal en la pregunta? Está siendo irónico. ¿Está siendo irónico? Ah, te lo pregunto porque no entendía bien las reminiscencias que nos dejó el mensaje de Sebastián el pasado viernes, ¿no? Evidentemente hay algo muy claro que estaba preestablecido al momento de la realización de las elecciones, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ustedes querían democracia, tanto se llena de democracia que está, hay elecciones. Las elecciones con una amplia participación del pueblo, incluso mayor a la que tuvo la elección anterior, donde fue votado el propio Manuel Zelaya. Por lo tanto, tenemos un presidente mucho más legítimo que el anterior, que es Porfirio Lobo, el candidato al presidente nacional, que por esas casualidades había perdido con Manuel Zelaya en las elecciones del 2005. Pero mirá vos. Mirá qué casualidad. Esta es la lectura que se fue instalando y, de hecho, hasta hubo una guerra muy interesante de analizar de noticias en torno a la posición que iban asumiendo los países después de la misma, sobre todo porque esto se produjo prácticamente en el mismo momento que se empezaba a realizar la cumbre iberoamericana en Portugal, y entonces aparecían los diarios mismos de Honduras, decían: Brasil empieza a dudar de su posición de no reconocer las elecciones, la Unión Europea está discutiendo la posibilidad de reconocer a Porfirio Lobo como el único presidente legítimo. Una guerra informacional que se montó sobre la seguridad que mostraron los Estados Unidos, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá y el Estado de Israel, y lo dubitativo que fueron algunos otros países, sobre todo los países provenientes de la Unión Europea. Y además, algunas dudas incluso que al principio se intentaron instalar en torno a qué iba a ser Chile. Claro está, por la propia tradición que tiene Chile de alineamiento en política internacional con los Estados Unidos y de siempre tratar de quedar bien con la administración en su momento de Barack Obama, de Bush, y en este momento de Barack Obama. Yo no descartaría, y hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder la semana que viene, que efectivamente termine sucediendo esto. Pero no tanto de parte de Brasil, lo descontaría. De Chile no creo, pero sí de la Unión Europea. Porque hay una salida que ellos no ven por fuera del reconocimiento de Porfirio Lobo. No creo que haya sido una farsa que los Estados Unidos se haya sentido decepcionado por la votación que tuvo el Congreso de Honduras el 2 de diciembre, el miércoles, que finalmente decidió que no se lo restituya a Manuel Zelaya, porque hubiera sido el escenario perfecto. De hecho, es el que nosotros barajábamos. Imagínense, Zelaya asumiendo menos de un mes antes de que se produzca el paso de mando, y el propio Zelaya el 27 de enero haciéndole el paso de mando a Porfirio Lobo, el presidente elegido. Ese era el escenario que los Estados Unidos quería. Evidentemente, al menos formalmente, ¿no? Y al menos en términos de cómo se fue construyendo la política exterior de Obama en los últimos meses. Pero está tan consolidada el apoyo que está teniendo de algunos sectores del gobierno norteamericano y sobre todo de los sectores más ligados al Departamento de Estado, la dictadura hondureña, la clase dominante de Honduras, las Fuerzas Armadas Hondureñas, que no están dando ningún paso a torcer. Van a terminar instalando a Porfirio Lobo el 27 de enero, como lo establece la propia Constitución hondureña, y después, de a poco, irán consiguiendo que los países vayan reconociendo a este candidato del Partido Nacional, cuya primera declaración que hizo luego de salir a festejar, porque había sido elegido por la gran cantidad de hondureños, algo que ya hemos relativizado con muchos argumentos en torno a esto, era: no voy a permitir que Chávez siga metiendo sus narices en Honduras. De Estados Unidos, obviamente, no dijo nada, porque es una nariz más limpia, más civilizada y tiene más dinero incluso que el del propio Chávez. Y no quiero dejar de comentar la posición que tiene la resistencia hondureña, que es una posición que nosotros hemos abordado en Latinoamericano, que incluso con Elsa Bruzón, esta integrante del CEMIDA, la hemos planteado y ella tomó una posición distinta respecto a que efectivamente se duda, y al menos quien les habla duda desde acá, cuál fue la fortaleza de la movilización popular que tuvo el pueblo hondureño para poder destituir a Roberto Micheletti y poder volver a poner a Manuel Zelaya como su presidente legítimo y en su defecto poder llamar una asamblea constituyente. Hay una dimensión de la construcción, del arraigo popular, de la movilización masiva que Zelaya no pudo construir en el tiempo en el cual viró hacia la izquierda o la centroizquierda. Una gran diferencia con otros procesos políticos que sí, por los canales constitucionales, por los canales electorales, fueron reformando las constituciones, fueron abriendo puertas para la participación popular. Nos referimos, claro está, a Venezuela, Bolivia y en el último tiempo también un poco a Ecuador. Sí, yo pensaba cuando vos decías esto sobre Bolivia. En Bolivia justamente se encauzó lo que sería toda la avanzada de las organizaciones sociales a partir de lo institucional. Recordemos, aquí en Latinoamericano hemos hablado muchas veces al momento del dictado de la Constitución Nacional, pero también al momento de poder llegar a aplicarlo. Ustedes recuerdan todos los acuerdos que fueron necesarios para llegar a estas elecciones de este domingo, donde las organizaciones sociales querían ir mucho más allá. Pero el gobierno de Evo Morales, con el planteo de la institucionalidad, del respeto a la Constitución, del respeto a las leyes, y quedar enmarcado dentro de lo que sería la institucionalidad, fue retrasando ese proceso. Esto también necesita ser, lo de Honduras, un ejemplo para poder ir aprendiendo cómo manejar esos momentos. Lo hablábamos en la editorial. Es necesario poder leer, también desde las organizaciones sociales, que uno no puede desarmar el entramado de esas organizaciones, no puede desarmar la participación en nombre de la institucionalidad. Un ejemplo de eso es lo que pasó acá en la Argentina. Lo que pasó a partir del 2001, fines del 2001, principio del 2002, que fue la gran movilización popular y las grandes organizaciones sociales, el pueblo bastante movilizado, y se intentó, la estrategia obviamente es encauzar dentro de la institucionalidad todo ese movimiento desde las bases. Bueno, tenemos un ejemplo de qué puede pasar cuando uno desmoviliza desde abajo para organizar desde la institucionalidad. El otro día en mi colegio me preguntaron cuál es el cambio que quiero para mi país y dibujé esto. Yo quiero que mi país sea unido para que no estemos enfrentados ni divididos. Un país patodingo. Los de aquí y los de allá. Un país donde todos tengamos oportunidades. Un país donde tú y yo demos lo mejor de nosotros para los demás. Un país donde el camino lo construyamos juntos. Y vivamos en paz. Donde no importe si somos indígenas, mestizos o blancos. Lo importante es que respetemos nuestras diferencias. Porque todos somos bolivianos. Todos unidos con un nuevo destino. Venceremos distancias entre tantos colores. Caminaré cuando me canse de andar. En cada paso que dé, ahí estará tu Bolivia otra vez. Y te amaré. Construyamos juntos una Bolivia unida, autonómica y democrática. ¡Bolivia! Bolivia para todos. Junta Autonómica Democrática de Bolivia. Lo que acabamos de escuchar son algunos de los spots que están circulando en estos momentos por los medios bolivianos. En este caso, uno que hacía referencia a los referéndum autonómicos que también van a estar presentes en estas elecciones presidenciales, que además se vota representantes para la Asamblea Plurinacional, esta asamblea que se constituye luego de la reforma de la Constitución que Evo Morales, el MAS, acordó con la oposición y que fue muy criticada. Fueron muy criticados esos acuerdos por todo lo que tuvo que ceder el gobierno. Pero antes de pasar al análisis, te queríamos comentar un poco qué se va a votar en Bolivia, cuántos votan, cuál es el porcentaje que están dando las encuestas en estos momentos. En primer lugar, te decía recién que el domingo se están eligiendo, además de el presidente de Bolivia, que va a tener un mandato por 5 años, porque así lo establece la Constitución, se van a elegir 166 diputados y senadores. Entre los principales candidatos, claro está, Evo Morales, el actual presidente candidato del MAS, y Manfred Reyes Villa, que forma parte del partido Plan Progreso Bolivia Convergencia Nacional. Si recordás, Manfred Reyes Villa es uno de los prefectos que encabezó la rebelión de la Media Luna para establecer que algunos departamentos se autonomicen del poder central de Evo Morales, con discursos de carácter muy nacionalistas y muy racistas. Más adelante te vamos a leer algunas perlitas de lo que es el currículum de Manfred Reyes Villa, porque por ejemplo es un militar formado en la Escuela de las Américas, como para tirarte un dato así suelto que es coherente con el resto de las actividades que realizó. ¿Y el vicepresidente sería? Manuel Doria Molina, ¿no? Medina, perdón. Manuel Doria Medina. Otro de los que... Bueno, no sé cuál es, está peor. Manfred Reyes Villa, incluso, se dice, puede llegar a ir preso después de las elecciones. Pero esto también te lo vamos a contar más adelante. ¿Qué dicen las encuestas? En primer lugar, están dando que Evo Morales estaría obteniendo entre el 52 y el 59% de los votos, y Manfred Reyes Villa, el segundo, el 21% de los votos. Estas mismas encuestas, que a Evo Morales no lo daban como ganador en las últimas elecciones, estamos hablando de las mismas encuestadoras, están diciendo hoy que Evo Morales obtiene el mismo porcentaje de votos que lo llevó a su primer mandato, que fue del 52%. Entonces, el MAS, a través de sus voceros, incluso estuvimos escuchando una entrevista que le hicieron los compañeros de Radio Gráfica a un senador del MAS, Antonio Peredo, un viejo luchador boliviano que combatió con el Che allí en Bolivia. Decía, bueno, si nos atenemos a lo que nosotros creemos que va a suceder, vamos a estar cercanos al 64-63%. ¿Por qué esto es muy importante? Además de la abrumadora diferencia respecto a Manfred Villa. Porque si efectivamente se llega a este porcentaje, el MAS obtendría por sí solo 2/3 de la Asamblea Plurinacional, lo que lo llevaría a tener la mayoría absoluta para modificar aquellos puntos de la Constitución que tuvo que ceder cuando negoció con la derecha. Sí, el más importante de esos puntos quizás tiene que ver con la cuestión de la destrucción de los latifundios, ¿sí? Con lo que sería la reforma agraria en términos concretos, porque en la nueva Constitución se eliminaron algunos elementos que permitían justamente la división de los latifundios para ser distribuido entre los campesinos. Y lo que se dijo en aquel momento, lo que decían cualquier persona cercana al gobierno del MAS, era: dejemos esto ahora. Total, en las elecciones de diciembre ganamos y desde el Congreso lo modificamos. Esa, puntualmente, fue también una forma de poder arreglar con lo que es la derecha para poder llegar a estas elecciones, pero también una forma de enganche para los electores. Esto hace que muchísima gente vote el MAS, particularmente para que se logre esto. Sí, recordemos que el gobierno de Evo Morales, durante sus primeros 2 años de gobierno, estuvo gobernando con 26 diputados y 5 senadores, que si lo comparamos con los que tenía la derecha, que el Movimiento Nacional Revolucionario tenía 36 diputados, 11 senadores, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria tenía 26 y 5, perdón, estamos, voy de vuelta porque lo dije mal. El Movimiento al Socialismo tenía 27 diputados y 8 senadores. El MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria de Bolivia, tenía 26 diputados y 5 senadores. Y el Movimiento Nacional Revolucionario tenía 36 diputados y 11 senadores. Después de la segunda votación, donde se hizo la renovación de la mitad de la bancada, el Movimiento al Socialismo tenía 72 diputados y 12 senadores, mayoría en diputados, pero seguía teniendo minoría en senadores, porque Poder Democrático y Social, Podemos, este agrupamiento también de derecha que representaba a los prefectos de la Media Luna Rica, tenía 43 diputados, casi la mitad respecto al MAS, pero tenía 13 senadores. Por lo tanto, siempre que llegaba a la Cámara de Senadores, no pasaba ninguna de las propuestas de leyes que llevaba el Movimiento al Socialismo. Esto se puede revertir. Incluso, recuerden ustedes cuando se estaba discutiendo la reforma de la Constitución. Si era mayoría simple, si era 2/3 de la Asamblea Nacional Constituyente, porque tiene que ver con aquel que tiene el poder total para reformar la Constitución sin llamar a una Asamblea Constituyente a través del Congreso mismo. Estamos hablando que hay artículos de la Constitución que pueden ser reformados si se tiene las 2/3 de la Asamblea Plurinacional. Algo que el MAS puede llegar a tener, y a eso está apostando el MAS para las elecciones del próximo domingo. Pero antes de ir a la tanda, y después de la tanda y el panorama informativo vamos a seguir charlando sobre Bolivia, queremos comentarte que el próximo viernes, en el último programa latinoamericano, vamos a estar sorteando nuestro último libro, esperemos, de Latinoamericano 2009. Así es Evo en la mira, sí hay idea en Bolivia. Este es un libro de Estela Caloni, que salió hace un mes, dos meses, la verdad que no recuerdo ahora, pero hace muy poquito tiempo. Que bueno, como el título lo dice, la CIA y la DEA en Bolivia. Me parece que no necesita demasiada explicación, después podemos estar contando un poco más sobre este libro, pero un libro de Estela Caloni, alguien que tampoco necesita demasiada presentación, una escritora y periodista que conoce bastante sobre América Latina y lo demuestra cada vez que escribe sobre el tema. Todo esto gracias a la librería Hadas. 466-6559 15-6154-0359 latinoamericano@fmmoreno.com.ar son las vías de comunicación para que te puedas anotar y participar del sorteo de este libro. Y te recordamos también, para que seas parte de la convocatoria que estamos haciendo de Latinoamericano para ampliar nuestro equipo de trabajo para el 2010. Ya te vamos a contar un poquito más si te acabas de sumar al programa. Vamos a ir a una tanda, después tenemos el panorama informativo de América Latina. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! ¡Perdoname! ¡Fue mi culpa! ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo. Ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Nosotros procedemos con las cartas sobre la mesa. En la semana que viene, el canciller publicará nacional. Ellos han declarado que dentro de las funciones del DAS y de su estructura no está. El pueblo colombiano ha estado muy desinformado de toda esta problemática. Primero porque nosotros estamos desafortunadamente muy golpeados por la hegemonía de los medios de comunicación y de los medios prácticamente. Comenzamos con Honduras. Para Estados Unidos hubo un paso adelante. Así definió el vicesecretario de Estado para América Latina de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, las elecciones realizadas el pasado domingo. En una conferencia de prensa realizada a pocas horas de terminados los comicios, el funcionario felicitó al vencedor, Porfirio Lobo. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, consideró que con esta posición, Estados Unidos abandonó las tesis de la democracia y legitimó el golpe de Estado. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe en Honduras afirmó que no se sentará a dialogar con el vencedor de las elecciones y llamó a la movilización permanente para reclamar una asamblea constituyente. Desde la resistencia al golpe se viene denunciando que la abstención superó ampliamente el 50%, lo que agrega una razón más para considerarlas ilegítimas. Continuamos con Uruguay. Datos definitivos. El escrutinio final ratificó que el Pepe Mujica obtuvo 52,60% de los votos. La Corte Electoral Uruguaya informó que Luis Lacalle obtuvo el 43,33% de los sufragios. Completado el conteo de los votos de los 6.870 circuitos, la Corte indicó que hubo 2,29% de sufragios en blanco y 1,78% de anulados. El triunfo de Mujica resultó más amplio que el que habían previsto las encuestas de intención de voto. Chile. La esposa de Pinochet imputada. El juez español Baltasar Garzón imputó a la viuda de Augusto Pinochet por blanqueo de dinero. La acusación recae también sobre el abogado de la viuda y sobre los dos máximos responsables del Banco de Chile. El magistrado español fijó además una fianza de más de 77 millones de dólares. Esta suma deberá ser depositada en un plazo de 10 días, caso contrario, Garzón procederá al embargo y bloqueo por un tercio más de la cantidad. Este juicio es una derivación de los procesos iniciados en 1998 por genocidio, terrorismo y torturas. Los fondos incautados servirán para resarcir económicamente a las víctimas españolas de la dictadura chilena. Bolivia. Levantan restricciones a votantes observados. La Corte Nacional Electoral de Bolivia levantó las restricciones que pesaban sobre los más de 400.000 electores cuyas partidas de nacimiento presentaban errores. Esto les permite ejercer libremente su derecho al voto en las elecciones generales del 6 de diciembre. Esta decisión beneficia especialmente a la gente del campo que no iba a poder habilitarse antes del domingo. La resolución da un plazo a los afectados para legalizar su situación antes de las elecciones del mes de abril del año 2010. México. Huelga de hambre por Luz y Fuerza. Trabajadoras de la compañía mexicana de electricidad Luz y Fuerza del Centro continúan en huelga de hambre. Exigen que se derogue el decreto presidencial de cierre de la compañía. Una de las mujeres en huelga informó que desde que iniciaron las protestas, los policías federales realizan rondas por el campamento para amedrentarlas. Estuvieron aquí la primera noche, estuvieron pasando los federales, pero ya días pasados, ya a partir de antier ya fue muy incesante, ayer ya granaderos por donde quiera, mujeres granaderas, etcétera, queriendo amedrentar. Ayer en la madrugada pasaron y prendían los camiones de federales, prendían sus torretas aquí afuera del campamento y pasaban. Y lo que quieren ocasionar es un pánico en el cual nos quieren amedrentar. Y el pasado 11 de octubre el gobierno mexicano emitió un decreto para expropiar la paraestatal energética Luz y Fuerza del Centro. La compañía pública atendía a 6 millones de usuarios en la zona central del país. La medida dejó sin empleo a 44.000 trabajadores. Honduras. El Congreso también dijo no. El Congreso de facto hondureño determinó no restituir en la presidencia a Manuel Zelaya. Los diputados debían resolver la restitución como parte del acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado el 30 de octubre por las comisiones de Zelaya y del gobierno de facto de Micheletti. La decisión fue adoptada por 65 votos en contra y solo 9 a favor, en una jornada marcada por los reclamos de diputados liberales que repudiaron las acciones antidemocráticas de sus colegas conservadores. Las fuerzas de seguridad mantuvieron alejados a los cientos de seguidores del mandatario legítimo que se apostaron a las afueras del Congreso. El Congreso permaneció 5 meses de receso en los que permitió pasivamente la realización del golpe de Estado y la instalación de autoridades de facto. Nos vamos a Perú. Estado de sitio. El gobierno peruano declaró a la región peruana de Apurímac bajo el estado de emergencia y suspendió las garantías constitucionales. La medida deja en suspenso los derechos de reunión y manifestación, libre tránsito e inviolabilidad domiciliaria y autoriza a la policía a detener ciudadanos sin orden judicial. Fue tras el reinicio de una huelga general de los pobladores de la zona ante diversos reclamos. Tras 11 días de paralización y disturbios con un saldo de más de 60 heridos, la manifestación fue suspendida para dialogar con el gobierno el mes pasado sin obtener solución concreta. El martes se realizó una reunión con autoridades nacionales que ofrecieron un incremento del presupuesto de Apurímac por 20 millones de soles, unos 7 millones de dólares. Pero los dirigentes consideraron insuficiente este aumento, pues exigen que sea de 60 millones de soles. Esta fue la primera parte del panorama informativo de América Latina en Latinoamericano. ¿Desde cuándo caminando? Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Los bolivianos tenemos muchos sueños. Soñamos con una Bolivia que llega al espacio. Una Bolivia industrializada. Una Bolivia integrada por carreteras, puentes, trenes y aeropuertos. Una Bolivia productiva y exportadora. Juntos, con unidad y trabajo, haremos nuestros sueños una realidad. Con el programa de gobierno del presidente Evo Morales, construiremos un país para todos, con esperanza y progreso. El cambio no es de ningún partido. El cambio es de todos los que queremos una Bolivia grande. Continuamos en Latido Americano. Nos llegó un mensaje al 1561540359 que dice: anota para el libro Aguante Latido, pero no nos dice el nombre. Así que te pedimos por favor que nos mandes tu nombre para ponerlo en la lista y entrar al sorteo del libro que vamos a estar realizando el próximo viernes. Bueno, cuando nos introducimos en las elecciones en Bolivia, nos faltó decirte que están inscriptos 5.100.000 electores, que en La Paz aproximadamente viven 1,2 millones y que aparentemente ahí va a ser uno de los caudales más importantes de voto que va a tener Evo Morales. Se calcula que alrededor del 80% de los paseños están votando por Evo Morales. Pero como vos también sabés, porque en Latinoamericano lo hemos abordado en otras oportunidades, a partir de la reforma de la Constitución, los bolivianos pueden empezar, de la reforma electoral, los bolivianos pueden empezar a votar en el exterior. Algo muy importante para los residentes aquí en nuestro país. Fue una lucha muy grande, incluso hubo cuestionamientos al gobierno en torno a el porcentaje, porque si no recuerdo mal son alrededor de 170.000 bolivianos que están en el exterior, solo los que van a poder votar luego de que se inscriban para hacerlo, ¿no? Cerca de 90.000 aquí en la Argentina. Bueno, pero para conocer un poco más y para poder precisar estos datos, tenemos una comunicación telefónica. Vamos a la presentación formal y te comentamos de quién se trata. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Como decíamos antes, estamos en comunicación en estos momentos con Inti. Él es de la coordinadora Urgente Bolivia Nos Necesita. Inti, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi nombre es Inti Ñan Choque. Más que todo agradezco por esta entrevista que me están haciendo otra vez y para poder dirigir a todos los hermanos de nuestro lugar, de este Collasuyo, hoy llamado Bolivia. Inti, ¿por qué no nos recordás un poco, para tener más precisiones, cómo llega la posibilidad que empiezan a tener ustedes que están habitando aquí en la Argentina para finalmente poder participar de una elección, no algo que venían reclamando desde hace mucho? Claro, o sea, mira, como que los de la derecha siempre han manejado las elecciones mediante y en esta vuelta los de la derecha hicieron que sea con un sistema, ¿no?, biométrico, ¿no? O sea, 184, ¿no? O sea, pasaron, ¿no?, desde los primeros comicios, por ejemplo, del 12 de marzo de 1825, ¿no? O sea, para seleccionar a miembros de la Asamblea de la Constituyente de Bolivia, ¿no? En ese tiempo, que era más que todo los blancos, lo que manejaban siempre, ¿no? O sea, y en esos tiempos, por ejemplo, en casi 127 años de vida independiente, que entre comillas era, ¿no?, ellos inventaron un voto que se llama censitario. Ese era solo para contribuyentes y letrados, ¿no? O sea, los que sabían leer y escribir, ellos podían votar, y también los borrachos, analfabetos, no podían votar en ese tiempo, ¿me entiendes? O sea, los blancos, ¿no?, más que todo. Y entonces desde esas fechas se han venido el hermano indígena ha sido censurado, ha sido manipulado siempre por los de la derecha. Y bueno, gracias a eso, por ejemplo, hay que darse cuenta en la historia que el hermano indígena en hoy llamada República Bolivia ha sido el que siempre ha estado primero en todo, ¿no? Hasta en las filas del ejército, como policía, así como Pongo, también como Pongueaje, toda esa historia, ¿no? Y entonces ha ido luchando y ha sido manipulado siempre por estos hermanos menores, los blancos, ¿no? Y entonces después de un año, del año 1952 más o menos, cuando hubo una revolución, entre comillas también la revolución, eso no, porque prácticamente también han estado a la cabeza nuestros hermanos indígenas. De ahí más o menos se ha ido haciendo, como podría decir, un voto calificativo, ¿no? O sea, pero seguía siendo censitario. Y de ahí, empiezan a decir que los indígenas naturalizados, así, o los ciudadanos naturalizados de 21 años hasta los 25 años y que sepan leer y escribir y que vivan 2 años dentro del estado de Bolivia, prácticamente, ¿a dónde se iban a ir? La gente que no tenía ningún recurso indígena, todo eso, ¿a dónde se iban a ir? No, entonces ellos ponen a que cada que tengan residencia 2 años y puedan votar, ¿no? Entonces, esto llamado la Revolución Popular del año 1952, ¿no? Hizo un giro de 180 grados, digamos así, entre comillas también, ¿no? O sea, porque prácticamente como que hicieron una revolución usando a los hermanos indígenas, y entonces, porque prácticamente a este gobierno del MNR, al Víctor Paz Estensoro, le habían excluido los 20 que manejaban en ese tiempo al Estado boliviano, lo excluyeron porque no querían repartirse la torta con él más prácticamente, ¿no? Y entonces de esa forma él agarra al pueblo y hace esa famosa revolución del 1952, ¿no? Y entonces de esa forma de ahí salen los derechos políticos, ¿no? De los bolivianos, así, porque prácticamente él, como había tenido el poder del pueblo y no tenía el poder del dinero, entonces también, ¿con quién tranza? Tranza con los mismos 19 que estaban ahí dentro del Estado boliviano en ese tiempo. ¿Y para qué? Para decir, bueno, hay que cambiar un poco la política, ¿no? O sea, la constitución. Y pero de ahí sale más o menos eso lo del voto ya al derecho político, o sea, para todos los bolivianos, ¿no? Y el voto en el exterior, ¿cómo fue la lucha y el logro En ese tiempo ni siquiera se pensaba, ¿no? Uh-huh. Un poquito tengo una reseña histórica, porque prácticamente para que todos mis hermanos bolivianos se den cuenta de cómo hemos sido manipulados durante muchos años y donde inclusive en ese año, en el 52, les dicen que les va a dar las tierras a los indígenas, todo eso, y que prácticamente se los devuelve, pero ¿qué pasa? Que sin herramientas, nada de eso. Entonces, que para aprobar otras leyes, como por ejemplo la minería que estaba en ese tiempo en su auge, ¿no? Y entonces de pronto los hermanos dejan las tierras y van a trabajar a las minas, ¿no? Y después viene un voto universal, ¿no? Así, o sea que siempre entre comillas, ¿no? Eso fue en el año 1964 hasta el 1982. O sea, pero eso con dictadura militar y todos los comicios así, o sea, bolivianos, ¿no? Que estaban dentro de la cúpula del poder, ¿no? Y después en el año 1966, más o menos, el presidente general René Barrientos Ortuños, él lo derrocó, ¿no? O sea, mediante las armas a Paz Estensoro. Y en ese tiempo, el 1964, que se había legitimado las elecciones, o sea, que restauraron el legislativo y activaron en abril de 1969, o sea, recién, ¿no? Pasando mucho tiempo, una sucesión constitucional, más o menos, así, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo, el 68, el 69, por ahí llega a morir René Barrientos Ortuño, ¿no? Que era presidente de facto, golpista más que todo, ¿no? Y entonces de ahí, Bolivia más o menos tarda en un proceso ya con la dictadura de Banzer, pasa casi como unos 10 años, 11 años, y más o menos de ahí empiece ya a querer entrar otra vez a la parte democrática, así siempre entre comillas, porque entre ellos siempre se pasaban la torta, como se dice, ¿no? Entonces ahí nuevamente, o sea, las urnas se abren en el año 1985. O sea, más o menos, ¿no? Tratando de confeccionar un padrón así, digamos, electoral tipo así manual, así, ¿no? Con muchos colores, no sé si se los recuerdan. Debe recordarse muchos hermanos de Bolivia, que en esos tiempos estaban allá y algunos estaban por estos lados. Entonces, de ahí más o menos ya viene haciéndose como que estas elecciones sean, como decir, más democráticos, más libres, así, pero... Sin embargo, dentro de todo de estos gobiernos que prácticamente ni izquierda ni derecha, todos eran iguales, que se pasaban la torta, todo eso, porque ellos nunca pudieron ganar así en esa parte, digamos, de un porcentaje que lo hizo el Evo Morales, de un 54-55%, porque ellos siempre entraban a definir su postura política o su presidencia dentro del Congreso, ¿no? Y entonces, y si ahí más o menos ellos han ido siempre manipulando, han ido haciendo toda esta gama de historias hasta que este año cuando entra Evo Morales, entonces ahora ellos mismos como para perjudicar, ¿qué es lo que han gestado ellos? O sea, han gestado el padrón biométrico, ¿no? Donde te sacan la foto, todo eso, usted habrá visto eso. Lo mismo en Bolivia, ¿no? Y contanos un poquito sobre cómo es la realización de este padrón. O sea, se usa mucho la computadora, ¿no? Y una cámara fotográfica. Te piden el documento de Bolivia, la cédula de identidad, y bueno, te hacen sentar en una sillita al frente de la cámara, y ellos marcan tus datos, todo eso, porque están agarrando tu documento, todo eso, y luego de ahí te sacan algunas fotos y luego te sacan la huella digital mediante la computadora, ¿no? Y entonces verifican eso, si está todo bien, luego te dan con tu foto mismo como una forma de recibo, ¿no? Como para que cuando vayas votes y presentes tu recibo que está todo bien, ¿no? Y eso es claro, pues, eso es bien claro, ¿no? Es como ir a la policía, ¿no? A la policía que te identifican todo eso por averiguación de antecedentes y investigan todo eso, es clarito eso. Y entonces, a eso, estos gobiernos de la derecha, ¿cómo han querido hacer que a última hora, faltando una semana, dos semanas, empiezan a pedir certificados de nacimiento, te puedes imaginar? Entonces, o sea que todo se la ingenia muy bien para poder perjudicar el proceso de cambio prácticamente en Bolivia, ¿no? Inti, ¿aquí en la Argentina cómo se llevó adelante este proceso del padrón? Sí, se ha llevado bien, porque, o sea, se ha registrado bien las fotografías, y las huellas dactilares, los rasgos faciales, todo, ¿no? Y también se los ha dado la parte de cómo es como te decía rato antes, el recibo, ¿no? Se los ha dado todo eso, y con eso seguro que en distintas urnas se van a presentar. Yo prácticamente no voy a estar acá, mañana voy a viajar y voy a votar en Bolivia, como anteriormente te había dicho. Uh-huh. Porque como acá no ves que, ¿te acordás que se llega a votar en Argentina por una cuestión de muchos hermanos que han hecho su huelga, todo eso dentro de las embajadas, allá en Bolivia también, y el presidente Evo Morales también hizo su huelga, y entonces, pero eran con 2 escaños, 3 escaños, o sea, de mil bolivianos que viven en Argentina que voten, va a valer más o menos un 20%, eso lo había dicho anteriormente, ¿no? Y de esa forma yo voy a votar allá, ¿no? Para este proceso de cambio, porque mi voto quiero que valga, ¿vio? Inti, nos gustaría que nos aclares un poco esto que decías recién, porque la duda que nos surgió siempre fue, bueno, si... efectivamente, solo van a votar 170.000 residentes en el exterior de Bolivia. ¿Cómo se establece quién vota o quién no? ¿Efectivamente eso sucede o en realidad, como decís vos, hay como un voto ponderado? Esto es que mi voto en el exterior, como no pueden votar todos, no va a valer lo que una persona como vale en Bolivia, sino que va a ser determinada cantidad de porcentaje equivale a otro X cantidad de porcentaje. ¿Se entiende la pregunta? Sí, entiendo. O sea, va a ser ponderado prácticamente. Ajá. Lamentablemente, porque así firmaron y trataron eso en, en esos escaños, en esa huelga que hizo el hermano Evo Morales. Claro, o sea, todos los residentes en Argentina, bolivianos que estén inscriptos, van a poder votar. A nadie se le va a negar el voto. Sí, pero su voto no va a valer un voto de una persona. Claro, o sea, por ejemplo, te decía, si por ejemplo votan 1,000 hermanos, de 1,000 van a valer 20, o sea, claro. 200, ¿no? Claro. 200, el 20% más o menos. Y entonces el caso tuyo se repite entre todos aquellos que tienen la posibilidad de viajar a Bolivia, ¿no? Claro, que deciden viajar igual. Sí, anteriormente se lo había dicho, ¿no? Porque ahora como los pasajes no están caros, están 150 en el Balú y están 170 hasta Villazón, ¿no? Yo me inscribí en Villazón y entonces yo voy a votar allá. Uh-huh. Porque yo prácticamente estoy por el cambio. No soy masista este año, pero siempre he leído mucho la historia y me he enterado mucho de estos 200 o 184 años de vida, como podría decir, negra en nuestro llamado ahí Collasuyo, Bolivia, entonces, y también aquí en esta parte de Argentina, ¿no? ¿Por qué no sos masista? Contanos un poco esto. ¿Por qué decidís no ser masista? Lo que pasa es que yo soy un hermano indígena, soy un hermano ¿cómo te podría decir? Con un pensamiento así como mis abuelos, abuelas, así, ¿no? Así como ha sido hace 500 años antes que vengan estos colonizadores a este lugar hoy llamado Sudamérica, Abya Yala se llamaba, ¿no? Entonces, nosotros como indígenas no estamos pues ni en la derecha ni en la izquierda, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un pensamiento del Muyu. El Muyu es el círculo, o sea, el círculo de Ayllu, de comunidad, de integración, de familia con otra familia, Es por eso que eso no se lo puede sacar a ningún hermano hoy llamado boliviano, por ejemplo, ¿no? Fíjese que en muchas lugares, hoy aquí en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, en muchos lugares están las familias, así digamos, entre comillas, bolivianas, ¿no? Pero entre ellos todos hacen el muyo, se ayudan aquí, allá, pasan la fiesta, todo eso, se ayudan entre todos, ¿vio? Y ese muyo, ese es un pensamiento indígena, ese pensamiento no nos van a poder sacar, porque fíjese, la comunidad, digamos, por ejemplo, de acá, de Argentina, allá en España, por ejemplo, ¿no? En España no hacen eso, ¿me entiendes? Sálvese quien pueda, cada uno se preocupa de él y listo, el demás ya, chao. Olvídense, ¿no? Entonces superan, como decir, como es este estado neoliberal, ¿no? Que como es siempre, o sea, que uno nomás tiene que hacer su vida, no por los demás, ¿no? Entonces eso es, por eso no se lo puede sacar a la parte de aquí de América, a los hermanos, tanto de la parte del norte, por ejemplo, de aquí de Argentina, Jujuy, Salta, parte de Tucumán, como este lugar en Santiago del Estero, y en Bolivia aún peor todavía, Ecuador, Perú, Colombia, parte de Venezuela, todos hacen el muyo, ya, entonces de esa forma, sí, pero ayudamos a este proceso, ¿no?, porque es un proceso, porque hace 517, 18 años hemos sido siempre reprimidos, hemos sido apagados, hemos estado en una historia negra que ellos nos han inventado, que nosotros hemos sido salvajes, hemos sido que hacíamos sacrificios humanos, todo, ¿no?, que hemos tenido un imperio incaico, todo eso nos han inventado, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros pero tenemos el foco abierto y tenemos la memoria abierta, y estos procesos que tenían que ver siempre, estos cambios, nosotros apoyamos a ese cambio, porque el cambio no va a ser tan solamente dentro de este estado hoy llamado América o Bolivia, ¿no? Esto es a nivel mundial, porque en el año 1992 entramos en un proceso de una nueva era, de un nuevo Pachacútec, y de ese Pachacútec hasta ahorita, hasta el 1992, hasta ahora, hace 17 años, mira los cambios en todo el mundo. Cambios climatológicos, cambios de pensamiento, y entramos a un pensamiento, por ejemplo, cambio de pensamiento más que todo, y los jóvenes hoy, por ejemplo, son rebeldes. Los mayores ya están hablando de un indio, también soy parte de un indio, o sea, el indio está en el mundo, ¿no? Y entonces todo eso son de lo que prácticamente ha ido marcando nuestros abuelos en sus saberes ancestrales, comunicándose con sus ñaupachas, con sus janaspachas, con todo lo que es este fenómeno natural de nuestra existencia, Pachamama. Inti, integrante de la coordinadora Urgente Bolivia nos necesita. Te agradecemos mucho esta comunicación con Latinoamericano. Nos ha sacado varias dudas y bueno, esperemos que tengas buen viaje y buen retorno a tu país para que vayas a votar. Sí, el lunes ya estoy por acá. Otra cosita, ¿no? Sí, o sea, bueno. Mire, fíjese, ¿no? Como que Manfred Reyes Villa ya tiene un pasaje, ¿no? Para irse el día lunes, ¿ves? Sí. Y es el que es el opositor, como podría ser, ¿no? Fíjense cómo es, ¿no? O sea, yo voy a estar en deuda con mi país y el día lunes me escapo, ¿no? O sea que seguro que el Evo gana. Bueno, un gusto, hermano. Saluda a toda la colectividad de Bolivia. Sigan adelante, mis hermanos, en ese AINI, en ese compromiso que tenemos como pueblo indígena a ello. Y ahí demos el proceso a nuestros hermanos de Bolivia. Igualmente, allá. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hermano, muchas gracias. Bueno, muy claro lo de Inti, ¿sí? Nos aclaró muchas dudas al respecto y bueno, una posición muy particular, ¿no? Esta cosmovisión indígena que en algún momento hemos abordado, no sé, ni de izquierda ni de derecha. Me quedó pendiente ahí, no teníamos mucho tiempo, tenemos otras entrevistas para realizar, preguntarle si efectivamente el MAS no intenta expresar esa cosmovisión, porque a veces trata de pararse más allá de la izquierda y la derecha y viene con una cosmovisión indígena muy fuerte, lo hemos trabajado en Latinoamérica. Sí, seguramente en un ratito más estaremos justamente analizando cuál es la identidad del MAS, hasta qué punto es un movimiento al socialismo o qué es, y también la inclusión de la cuestión indígena dentro de uno de los tantos elementos que incluyen dentro del MAS. Me pareció muy interesante lo que dijo de Manfred Reyes Villa, que tiene el pasaje, la denuncia que se levantó fue que tiene un pasaje para Miami para el día lunes. Recordemos que no puede irse porque tiene causas por malversación de fondos, digamos. Así es. En el caso de él, no puede salir de Bolivia, puede estar libre, no está encerrado, pero tiene una serie de causas por las cuales él no puede salir del territorio boliviano. Le vamos a agradecer a Sandra y a Gustavo que nos mandaron un mensaje de texto al 15-6154-0359 que dice: me anoto para el sorteo, felicitaciones por el programa. Bueno, un saludo grande también para ustedes y muchas gracias por el mensaje. 37 minutos pasaron de las 8 de la noche, nos pasamos. Breve tanda, muy breve tanda, presentando un poco la programación de FM Moreno y después continuamos analizando las próximas elecciones en Bolivia. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. El Zaguán. Tenemos una comunicación telefónica. Sí. Estamos hablando con Raúl, la voz de Peces. ¿En qué andas? Contame en qué estás haciendo en este momento. Tengo la voz un poco cortada, es porque estuve llorando hasta hace 5 minutos. Porque estaba mirando la película de Michael Jackson. Ajá. Set en cine en pantalla gigante. Pero vos. Ese señor estaba muy loco, muy bueno, muy bueno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Aguafuerte Roqueras. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos. Porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada. Apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador. Y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta. Es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá va a ser así. Aguafuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.

Continuamos en Latinoamericano, pasaron 44 minutos de las 8 de la noche. Te recordamos, porque tal vez te sumaste en los últimos minutos al programa, que al comienzo contábamos una situación que estábamos viviendo en Latinoamericano, que la estuvimos charlando con Leo el fin de semana pasado, y decidimos hacer una convocatoria a los oyentes del programa, que tiene que ver con la posibilidad de que te sumes a ser parte del equipo Latinoamericano. Una posibilidad y una necesidad que tiene el programa, un programa que para seguir creciendo, para no decaer en la propuesta que está haciendo, necesita sumar más gente. Hasta ahora Leo y yo somos los únicos que nos encargamos de la totalidad de la realización, salvo Lucho, que está en el bloque de historia, que esperamos seguir contando con él el año que viene. Pero decíamos que la posibilidad cierta de que el Latinoamericano siga al aire de FM Moreno en el 2010 tiene que ver con que aumentemos este grupo de trabajo, y qué mejor que hacerlo con los oyentes del programa, que ya conocen la dinámica, que conocen el contenido, que conocen las perspectivas de trabajo que tiene Latinoamericano. Y por eso decidimos, bueno, en estos dos programas, tanto hoy como el próximo viernes, que será el último, hacer esta convocatoria. Y te estaremos comentando el viernes que viene alguna fecha de reunión, algún día para juntarnos, para charlar, para ver de qué manera te podés sumar a Latinoamericano en lo que quieras, en la producción, en el aporte en alguna de las secciones que tiene el programa. Diversas posibilidades, independientemente de tu conocimiento que tengas de América Latina y de la radio, ¿no? Sí, de secciones nuevas que se pueden proponer, claro. Que se pueden proponer, hay ideas de secciones para hacer, de informes para realizar, pero tiene que ver con justamente la cantidad de trabajo que necesitan para hacerlo seriamente, y también tiene que ver con eso, con poder sostener la seriedad del programa de Latinoamericano, que es algo que hemos intentado sostener en estos casi, ¿cuánto? ¿3 años, Martín? Prácticamente 3 años, sí, el mismo tiempo que tiene la radio. Sí, más o menos. Un poco más. Que hemos intentado. 2 años. ¿La radio cuánto tiene? 3 años. 3 años, bueno. Y nosotros más. Exactamente lo mismo. Sí. Latinoamericano creo que empezó al mes o 3 semanas que la radio empezó a estar en el aire, que FM Moreno se recuperó. Bueno, nos mandó un mensaje Luis que se anota para el libro. Recordemos qué libro, Leo, vamos a estar sorteando el viernes que viene. El libro que vamos a estar sorteando es un libro de Estela Caloni que se llama Evo en la mira, CIA idea en Bolivia. Un libro, ya vamos a estar hablando más en profundidad de este libro, pero anótense, es un libro que tenemos gracias a la gente de Librería Hadas, que sigue acompañándonos y creo que nos seguirá acompañando si seguimos con la TID el año que viene. 15-6154-0359, mensaje de texto para comunicarte con el programa, 0237-466-6559. Recordá que nos puedes escuchar por internet o recomendar que escuchen Latinoamericano por internet ingresando a www.fmmoreno.com.ar. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Manfred Reyes Villa nació en La Paz. Muy joven se enlistó en las Fuerzas Armadas. Con un espíritu patriótico, sirvió a su nación por 11 años. En 1990, Manfred decidió participar en la política con el propósito de atender a los que menos tienen. Pronto se convirtió en el alcalde más joven de Cochabamba. Reelecto 4 veces, logró el pago de la deuda social. Como primer prefecto electo, orientó su experiencia de servicio público hacia las provincias en los ámbitos social, productivo, de seguridad ciudadana y otros que se resumen en más de 500 millones de obras entregadas. Ahora Manfred quiere ser presidente de Bolivia para garantizar el cambio respetando la democracia y las leyes, garantizando igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación. Manfred Reyes tiene familia como a la mía. Si Adelita se fuera con otro. Si Manfredito se fuera con otro. Es algo impresionante, ¿eh? Si bueno, Manfred, este es el clima electoral que se está viendo en Bolivia, con un personaje como este Manfred Reyes Villa, que es impresionante ver las imágenes, porque es... Seguimos hablando, ¿no? Es el hilo conductor que está teniendo el programa hoy, la producción social de significaciones. Es increíble porque las imágenes que privilegia son aquellas que se los ve cerca de indígenas, de comunidades originarias, que se los ve con los mismos atuendos que tiene Evo Morales cuando va a dar un discurso a alguna población. Es algo impresionante. La diferencia es que Manfred Re Sevilla está lejos de ser Evo Morales, ¿no? Sí, hay que comprender algo porque a veces se cree que lo que hace Evo Morales es vestirse de indígena o algo por el estilo, como si fuese el primero que lo hace. La realidad es que en la historia boliviana muchísimos políticos, especialmente los regionales, se han vestido de indígenas, han hablado de la Pachamama, han hablado de los temas de los indígenas y han participado en ceremonias indígenas desde un lugar de afuera, desde un lugar absolutamente demagógico. Eso es algo que también a veces se cree que no existió eso, que Evo Morales lo hace y entonces nunca nadie antes lo había hecho. Evo Morales lo hace desde otro lugar porque él es indígena y desde ese lugar entonces es que se toma diferente las acciones que él hace que tienen relación con la cultura de los pueblos originarios. Te vamos a contar brevemente quién es este Re Sevilla, más allá de las veces que nosotros lo hemos nombrado como uno de los dirigentes destacados de la Media Luna Rica de Bolivia que atacaba a Evo Morales por ser un indio, ¿no? Con un tinte claramente racista y de clase, la posición que asumía. Bueno, más allá que su debut en la política data de 1990, cuando se afilia al partido Acción Democrática Nacionalista, cuya sigla es ADN, un partido extinto de extrema derecha, que adivinen por quién fue fundado. Bueno, por el dictador Hugo Banzer Suárez. Pero su formación, claro está, no data de 1990. Ese es su primer acercamiento a la política. En 1970, Manfred Re Sevilla es nombrado agregado militar de la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos. Y en 1976, adivinen, aparece como un destacado alumno de qué escuela. La nombramos. No sé. De la Escuela de las Américas. Mira. Donde así aprendió lo que es inteligencia política, guerra antisubversiva, lucha contra dirigentes sociales, ¿sí? En esta escuela que fue fundada por los Estados Unidos en 1946. ¿Con qué título egresa como experto Manfred Re Sevilla de la Escuela de las Américas? ¿Cómo? Con el título de combate con armas básicas. Luego de su paso por el Partido Acción Democrática Nacionalista, fundado por Hugo Banzer, es elegido como concejal por este partido en alianza con el Movimiento Bolivia Libre, un partido de centro izquierda, miren la flexibilidad. Mirá. De la política boliviana, en 1990, también en ese año. En 1993 funda su propio partido, la Nueva Fuerza Republicana, y es elegido como alcalde de Cochabamba, cuatro periodos consecutivos entre 1993 y el año 2000. Entre 1997 y el 2003 se asocia a los partidos más conservadores de Bolivia y junto con el MIR y el MNR es elegido prefecto de Cochabamba por la Agrupación Ciudadana, ¿sí? Es directamente elegido prefecto del departamento de Cochabamba. El derrotero de la vida política de Manfred Re Sevilla no se agota ahí, y entre el año 2002 y en el año 2003 se asocia con la dupla de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, ¿sí? Aquellos que fueron destituidos por la agenda de octubre, por las grandes movilizaciones de masas que le empiezan a dar origen a lo que después va a ser el movimiento al socialismo y al apoyo popular que obtiene Evo Morales. Algunas de las características y algunos de los puntos fundamentales que tienen que ver con el ex prefecto de Cochabamba, que fue derrocado en un referendo revocatorio que él mismo quiso convocar y que él mismo peleó porque se convoque. Cuando Evo Morales dijo, bueno, ustedes quieren un referendo, está bien, yo lo convoco. Bueno, Manfred Re Sevilla fue uno de los que fue destituido por este referéndum. Y por último, te cuento que todo este proceso que contamos, este proceso que luego lleva a Evo Morales a la presidencia, nace un poco con la guerra del agua. Bueno, la participación de Manfred Re Sevilla en la guerra del agua fue importante porque fue uno de los que estuvo involucrados en la privatización del agua a partir de la ley 2029, que favorece a la corporación Bechtel Aguas de Tunari, cuyos socios dentro de esta empresa forma parte también Samuel Doria Medina, el que ahora es candidato a vicepresidente de Manfred Reyes Villa. ¿Sí? Miren el derrotero de este personaje, que por ahora solo tiene el 20% de la intención de voto y también tiene en su bolsillo un pasaje para ir a Miami el día posterior a las elecciones. Si Manfredito se fuera a Miami, le tendrían puesta la canción. Bueno, en Cochabamba, sí, junto con otros 4 departamentos, se va a estar votando además el tema de las autonomías. Estos 2 departamentos son Chuquisaca, que no es menor, Chuquisaca es donde está Sucre. Recordemos todos los levantamientos y todo lo que tuvo que ver con el tema de la capitalidad en Sucre en los últimos años. Decíamos Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí van a tener que pronunciarse sobre las autonomías departamentales. Esto fue incluido dentro de la Constitución. En realidad ya se realizó un referéndum sobre las autonomías en los 9 departamentos, las 9 regiones de Bolivia, pero en estos cinco departamentos ganó el no. ¿Qué pasa? Para poder llevar adelante la Constitución, tiene que volver a hacerse este referéndum para ver que ganen sí. Se da casi por descontado que va a ganar en todos los casos el sí. En Chuquisaca es muy interesante porque Chuquisaca había ganado el no, porque la idea era que Chuquisaca vuelva a ser, que Sucre vuelva a ser capital de Bolivia, y por lo tanto preferían un tipo de gobierno unitario. De esta forma se llegaría a un tipo de gobierno federal, lo cual cambiaría la forma de organización en Bolivia. Además del tema de las autonomías departamentales, hay otra autonomía que también se va a votar y que tiene que ver con la autonomía indígena. Esto es diferente porque tiene que ver con un tipo diferente de jurisdicción que permitirá a los pueblos originarios de las diferentes regiones de Bolivia decidir de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. Esto es, cada pueblo originario, de acuerdo a su forma de organización, como el Ailu en el caso de aymaras y quechuas, pero también otras formas de organización que existen en los pueblos guaraníes y en las 36 etnias, si no me equivoco, que existen en Bolivia en estos momentos, permitiría a regiones de cada uno de los departamentos manejarse con cierta autonomía, inclusive de lo que es la gobernación departamental. Esto va a pasar en realidad en 19 municipios. No llegó a ser tanto como se pensaba, son 327 municipios en total en el país, y de ellos solamente 19 van a votar la cuestión de las autonomías indígenas. Sin embargo, ya presenta un principio de diferenciación en cuanto al tipo de organización política. Decimos, la Constitución boliviana genera espacios de poder que tienen que ver con las formas de organización de los pueblos originarios, y que difiere en gran medida lo que nosotros conocemos como una república o un tipo de institución republicana. 58 minutos pasaron de las 8 de la noche. En la tercera hora de Latinoamericano nos queda comentarte un poco más el debe y el haber del gobierno de Evo Morales. Vamos a tratar de hacer un breve repaso, pero también tenemos otra comunicación telefónica, Leo, para establecer. Exactamente, con gente del Parque Avellaneda, con Alex Cuellar, el ex dirigente de la comunidad aymara que se encuentra aquí en la Argentina. Él es parte de la UACA del Parque Avellaneda, así que vamos a estar conversando con él para ver también cómo se ve desde esa perspectiva lo que va a suceder el domingo en Bolivia. También estamos esperando la presencia en nuestros estudios de uno de los integrantes de la obra colectiva testimonial que realizó el libro Del Otro Lado de la Mirilla, Olvidos y Memorias de Expresos Políticos de Coronda 1974-1979, un libro que se empezó a presentar aquí cerca de la radio, apenas 3 cuadras en Yolí, esquina Marcos Paz, en Tremolina, y que, bueno, al finalizar la presentación, quedamos que uno de los escritores, uno de los que participó en la realización de este libro, se va a dar una vuelta por el programa. Y hablando de libros, todos aquellos que se comuniquen al 0237-466-6559 o que envíen un mensaje al 15-6154-0359. Hoy, el domingo en la repetición y hasta un rato del viernes que viene, que es nuestro último programa, van a estar participando en el sorteo de un libro que es Evo en la Mira, CIA Idea en Bolivia, de Estela Caloni. Voy a leer un poquitito, ¿puedo, Martín? Tengo tiempo, ¿no? Todavía.

nosotros procedemos con las cartas sobre la mesa. En la semana que viene, el canciller publicará nacional. Él ha declarado que dentro de las funciones del DAS y de su estructura no está. El pueblo colombiano ha estado muy desinformado de toda esta problemática. Primero, porque nosotros estamos desafortunadamente muy golpeados por la hegemonía de los medios de comunicación y de los medios prácticamente. Comenzamos con Uruguay. El departamento de Paysandú decretó estado de emergencia. El intendente del departamento uruguayo de Paysandú, Julio Pintos, decretó estado de emergencia. Se debe a las inundaciones que ya dejaron a 3.500 personas evacuadas. El gobierno trabaja en logística y traslado de gente evacuada y además en las tareas de asistencia alimentaria y control de salud. El intendente de Paysandú dijo que necesitarán donaciones de materiales para reconstruir casas y caminos durante la implementación del plan retorno. La cantidad de evacuados en los 6 departamentos afectados por las inundaciones ya supera las 6.000 personas. Seguimos con Honduras. Frente de la Resistencia elabora plan estratégico por la democracia. El Frente de la Resistencia contra el golpe de Estado en Honduras anunció que elaborará a partir del fin de semana un plan estratégico para restituir la democracia en el país. Juan Barahona, coordinador general del Frente, ratificó la lucha por restablecer el orden constitucional, restituir a Manuel Zelaya al poder y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que ayude a abrir el camino a los cambios necesarios para la refundación de Honduras. Con respecto a las cuestionadas elecciones del pasado domingo 29 de noviembre, el dirigente reiteró el rechazo del movimiento social contra ese proceso y sus resultados, y asimismo calificó como una gran victoria popular los altos niveles de abstención por parte del pueblo hondureño. La Organización de Estados Americanos realizaba hoy una reunión en su Consejo Permanente para analizar la crisis que vive la nación centroamericana tras los comicios. Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos de la región anunciaron que no reconocerán los resultados de las elecciones ilegítimas, por lo que se descarta que la OEA logre un consenso en torno al tema de Honduras. Organización de Estados Americanos. Insulza respalda que Porfirio Lobo propicie el retorno de Honduras a la democracia. El secretario general de Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, consideró este viernes que Honduras no debe regresar al organismo hasta que no recupere su democracia y respaldó que sea el presidente electo el pasado 29 de noviembre en el país, Porfirio Lobo, quien retome la constitucionalidad. Durante la sesión extraordinaria que realizan los 34 países miembros activos de la OEA en Washington, Insulza leyó un informe de todo lo ocurrido en la nación centroamericana desde el 28 de junio, cuando fue derrocado por un golpe militar el mandatario legítimo Manuel Zelaya. En el mismo resaltó que el pasado 29 de noviembre se efectuaron los comicios sin observadores de Naciones Unidas, ni de la OEA, ni de la Unión Europea, ni el Centro Carter tampoco. Solo contó con supervisiones no gubernamentales, por lo tanto sentenció que no es posible entregar un veredicto en unas elecciones que no observamos. Las elecciones del 29 de noviembre en Honduras han sido duramente criticadas por la mayoría de los países de América. Solo 4 han declarado abiertamente su respaldo al proceso, calificado por Zelaya como una farsa electoral. Bolivia. Evo Morales cerró en el alto su campaña y prometió industrializar el país. El mandatario enfatizó ante sus seguidores que quiere gobernar 5 años más el país para crear diversas industrias. El presidente boliviano, Evo Morales, cerró así su campaña y aseguró que pretende brindar a los pueblos del interior mejores y más baratas comunicaciones. Morales pidió los votos a sus seguidores para seguir con el proceso de cambio en Bolivia. A su vez recordó que para el cierre de campaña del 2005 prometió acabar con el analfabetismo y agradeció a todos por dejar a Bolivia libre de analfabetismo. El mandatario señaló que espera ganar 2/3 del Congreso, incluido el Senado, para aprobar rápidamente un centenar de leyes de aplicación de la Constitución Plurinacional. Jorge Silva, vocero del Movimiento al Socialismo, explicó a la prensa el mapa electoral en vistas a los comicios del domingo. Hoy el Movimiento al Socialismo tiene posibilidades de ganar en 7 departamentos de los 9 que tiene nuestro país. Tener información de las propias encuestas de la oposición y también nuestras interpretaciones políticas, que ganaríamos en 2 departamentos que en la anterior elección habíamos perdido, en Tarija y en Chuquisaca, y que en otros 3 departamentos, como es Santa Cruz, Benipando, tendríamos un empate técnico, lo que nos hace prever de que tendríamos los 2/3 en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y esto es gracias a la gestión de gobierno, es gracias también a la campaña realizada durante estos meses. cerca de 5 millones de bolivianos elegirán al presidente y al vicepresidente del país entre 8 candidatos. También deberán decidir los 166 miembros de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese mismo día, 5 departamentos votarán un referendo sobre autonomía y la provincia de Tarija se pronunciará sobre su autonomía regional. Volvemos a Honduras. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentó un informe sobre las elecciones ilegítimas. El organismo deberá fijar hoy una postura respecto a la vulnerada democracia en el país. Se trata del tema de los comicios del pasado domingo y el rechazo por parte del Congreso hondureño de la restitución del mandatario Manuel Zelaya. El Frente de Resistencia al Golpe de Estado, en voz de uno de sus referentes, Rafael Alegría, hizo un llamado para que la Organización de Estados Americanos no avale el proceso golpista. Y realmente querían revertir el golpe y restituir al presidente Zelaya, pues ahora tienen una oportunidad para mantener una posición firme contra las elecciones, esa farsa de las elecciones, y los que han salido electos producto de esa farsa, para que se mantengan firmes. La OEA, el no reconocimiento del pueblo, no reconoce las autoridades, no reconoce las elecciones, y por lo tanto sigue roto el orden constitucional en el país. De manera que ese es el llamado para la Organización de Estados Americanos, que no se presten a legitimar y legalizar el fraude electoral y el golpe de Estado en el país. Rafael Alegría criticó a su vez a Porfirio Lobos, candidato elegido en los comicios fraudulentos de la semana pasada, y llamó a luchar por una asamblea constituyente para refundar el sistema político hondureño. Ahora el señor Porfirio Lobos Sosa, presidente electo de esa farsa, ha llamado a un diálogo, pero a ese diálogo lo está realizando solo con el eje golpista. Y eso no tiene ninguna garantía de que se va a volver a la democracia y al orden institucional en el país. Por eso la resistencia, a su punto de vista, es clara. Tenemos que ir a una constituyente para que el país se reoriente por la vía democrática, por la vía institucional, por la vía de la participación del pueblo. Esa es la demanda. Consultado por la situación en Honduras, por su parte, el politólogo argentino Atilio Borón consideró que el Congreso hondureño siempre avaló la dictadura y fue un error pensar que podía atender las demandas de la población. Ese fue el Congreso que convalidó en un primer momento el golpe de Estado, convalidó el secuestro y la expulsión del país de Zelaya, convalidó todas las políticas represivas que hizo el gobierno de Micheletti, de manera que no podía esperarse otra cosa, y esto me parece a mí que le ponen la puntilla final a todo este discurso sobre la recuperación democrática, el fin del interinato de Micheletti. Esto queda ya claramente patentado como un golpe de Estado abierto, desembozado, con apoyo de Estados Unidos, en donde el premio Nobel de la Paz y presidente de los Estados Unidos ha demostrado que realmente no tiene las credenciales suficientes como para merecer ese título. Finalizamos con Venezuela. El presidente Chávez aseguró que la nacionalización de los bancos fortalecerá al país. El mandatario venezolano decidió estatizar los bancos Bolívar y Confederado, que fueron intervenidas el 20 de noviembre último junto con las entidades Canarias y Banpro. Las entidades financieras están actualmente cerradas debido a problemas de solvencia. Se recibieron más de 5.000 solicitudes de transferencia del dinero de los ahorristas de los bancos intervenidos. Hugo Chávez pidió no dejarse llevar por los rumores y las alarmas de los medios de comunicación que están culpando al gobierno de una situación de la que no es responsable. Primera operación de cómo va la liquidación del Banco Canarias y Banpro. Ahí hay sendas juntas liquidadoras, están revisando a fondo, y que implica muchas cosas. Una auditoría del grupo, de ese grupo de bancos y de sus empresas relacionadas, no solo en el país, sino también fuera del país. Y eso sigue avanzando. Pero lo que más nos interesa ahorita a nosotros, lo más urgente, es el tema de la garantía de los depósitos. Entonces hemos trabajado intensamente. Chávez aseguró que tras las medidas tomadas para atender la emergencia, el pueblo tendrá más confianza en el gobierno. Así pasó el panorama informativo de América Latina en Latinoamericana. abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información. Seguimos en Latido Americano. Como les venimos ya hablando de las elecciones en Bolivia desde que iniciamos este programa, ya tuvimos una entrevista con Inti de la Coordinadora Urgente Bolivia Nos Necesita, y en este momento tenemos otra comunicación telefónica, en este caso con Alex Cuellar. Él es de la UACA del Parque Avellaneda. Lo presentamos formalmente y enseguida conversamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Alex Cuellar, buenas noches. Leonardo Smerling y Martín Raffo te hablan. Muy buenas noches, y muy buenas noches también a su distinguida audiencia. Alex, en primer lugar, vos sos parte de la UACA del Parque Avellaneda. ¿Podés contarle a nuestros oyentes de qué se trata la UACA? Bueno, nosotros de algún modo, en principio como aymaras o como pueblos originarios, en realidad necesitamos estar en contacto con la naturaleza, en este caso con la madre tierra. Entonces, al estar en la ciudad, necesitamos encontrarnos en algún espacio, lo cual se hizo posible ahí en Parque Avellaneda, acá en Capital, donde nos reunimos todos los primeros viernes de cada mes, y también tenemos otras actividades que justamente realizamos en diferentes ocasiones. En principio tenemos, por ejemplo, el 21 de junio, digamos el solsticio de invierno, en este caso en aymara sería el Machacmara, y el 1 de agosto, esto de estar siempre en contacto con la naturaleza, con la madre tierra, estaríamos también haciendo esta conmemoración a la madre tierra, digamos, el 1 de agosto. Son como dos fechas importantes que tenemos, y de algún modo también hablamos de esto, de lo que es la dualidad. Entonces, creo que nosotros, los pueblos originarios, necesitamos este espacio para podernos encontrar y estar en contacto con la naturaleza. La huaca para nosotros significa un espacio simbólico, significativo, de encuentro de los pueblos originarios. Creo que es uno de las primeras en estos tiempos que estamos reactivando un espacio con una cosmovisión hacia interna, encontrarnos hacia lo interno y lo externo también. Y creo que de esas dualidades se hace la construcción de la identidad. Entonces, no es que estamos creando una nueva identidad, sino damos la continuidad. Creo que este espacio nos da posibilidad a hacer memoria hacia nuestros ancestros, hacia nuestros abuelos, hacia nuestros padres, hacia nuestra madre también, ya que muchos de algún modo somos migrantes y estamos en un territorio querandí, y también sería un homenaje a estos pueblos que habitaban esta pampa húmeda. Alex, hace un rato nosotros venimos trabajando el tema de las elecciones este domingo que se realizan en Bolivia, y uno de los elementos que se van a elegir este domingo tiene que ver con las autonomías indígenas. ¿Ustedes cómo analizan este proceso de cómo se llega a lograr estas autonomías indígenas y qué significa para ustedes? Bueno, en realidad las autonomías de los pueblos, en este caso el sistema del Ayllu, viene funcionando milenariamente, no es ninguna novedad. Es novedad, digamos, desde el sistema político actual que se esté implementando. Ese es como novedad. Pero para los pueblos ya es de uso cotidiano. Por eso también, en esto de lo que podemos decir autonomías, nuestras autoridades, en este caso, digamos, de los diferentes Ayllus, siempre han sido de algún modo rotativos también, ¿no? Eso quiere más o menos... es como tratar de comprender también esto de lo que cuando hablamos de democracia y lo otro, lo autónomo, yo creo que serían dos. De estas dualidades se hace una nueva construcción de un pensamiento con referente a lo que es el Ayllu, el Collasuyo y llegando a lo que es el Abiyala. Uh-huh. Alex, Martín Rafo te saluda. Sí. ¿Qué tal? ¿Con qué expectativas recibieron ustedes la posibilidad de que los residentes bolivianos aquí en nuestro país y en otros países, pero en particularmente en función de su residencia aquí en la Argentina, tengan la posibilidad de participar de las elecciones? Y bueno, creo que desde acá, desde Buenos Aires, en principio se ha pregonado bastante y más que todo hubo muchas movilizaciones. Para poder un poco aflojar a ciertas mezquindades políticas que hay en La Paz. Entonces, desde acá sí, nosotros los recibimos satisfechos en un sentido de que esté la posibilidad de la votación, pero también con una observación al respecto de lo que es... esto de los porcentuales que van manejando, ¿no? Es un poco preocupante, pero de algún modo creo que esto se tiene que seguir aflojando un poco más. Estos serán los primeros pasos, como toda construcción, hay que ir, digamos, paso a paso. Uh-huh. Quería preguntarte, porque fue uno de los temas que abordamos con el entrevistado anterior, con Inti, de la coordinadora Bolivia Urgente Nos Necesita, que él nos decía, nosotros, porque somos indígenas, no somos masistas. ¿Qué posición toman ustedes respecto al MAS como expresión, como se suele decir, sí, de las comunidades indígenas bolivianas? Yo creo que hay una coincidencia con el que hayas entrevistado. Uh-huh. Justamente la diferencia de lo que es las partes políticas... a veces todo se lo quiere embolsar, justamente eso aprovechan los partidos, los partidócratas en este caso, ¿no? justamente tratando de poner a la misma bolsa. Si bien nosotros los pueblos originarios estamos con todo lo que es el movimiento de lo que es el Abya Yala, dentro de lo que es también esto de lo que es el Collasuyo. Y esto no, te lo pregunto porque me causa curiosidad la posición para seguir indagando y comprendiéndola, porque uno tiene como la idea que efectivamente el MAS lo que viene a hacer, o al menos el gobierno de Evo Morales, es a darle a esta cosmovisión, a esta forma de ver la política por parte de los pueblos indígenas bolivianos, un lugar en el gobierno. Y de hecho también como que lo quiere expresar esto la Constitución. ¿Ustedes ven que se está avanzando hacia esto o el camino que está tomando el gobierno no es efectivamente lo que quisieran o tal vez ni siquiera quieren tener un espacio, ¿no? Esto también puede ser una posición. En este caso, no es que uno está en desacuerdo con todas las acciones. Yo creo que en este enredos, digamos, de situaciones políticas, yo creo que estamos más cerca, digamos, a nuestras cosmovisiones dentro de lo que es los pueblos originarios. Uh-huh. Y en el terreno político como que es complejo la comprensión de la cosmovisión. Entonces, por eso siempre como que lo ligan como que todos fueran masistas. Esto me parece que es la dificultad de la comprensión desde el lado político. Pero para nosotros es muy fácil la comprensión desde lo que es nuestra cosmovisión. Esto de lo que también hablamos de las reciprocidades y esto de lo que es lo comunitario. Creo que esa es un poco las diferencias que políticamente, o sea, desde lo que es el MAS o desde los otros diferentes partidos, como que generalmente uno tiene que teñirse de un partido político, y acá no, nosotros no estamos teñidos de un partido político, sino estamos de acuerdo con un movimiento que no tiene que ver con un partido. Si bien, digamos, de algún modo uno está de acuerdo con esta movida política que se está haciendo. Y por eso creo que automáticamente, desde luego, la contundencia, digamos, del voto del pueblo es ganador, digamos, a Evo Morales. Totalmente. Aparte también tenemos que ver de esto, de lo que cuando hablamos de la comunidad, de las pertenencias también, ¿no? De hecho, digamos, Evo Morales pertenece, digamos, al pueblo aymara. Él no lo niega, digamos, donde nació, tampoco niega lo que tiene, lo que obtuvo. Mientras que los otros siempre están negando. Esa es la diferencia. Y nosotros no estamos negando que Evo Morales es nuestro hermano, que es aymara. Entonces, dentro de lo que es, no es necesario teñirse de un partido político, creo que es más fuerte la pertenencia que simplemente esto de teñirse, porque a veces también con el transcurso del tiempo hay otros que pierden su color y no saben de qué color es. Quiero decirte con esto de que muy fácil algunos cambian de partidos políticos, juegan de comodines o oportunistas. Creo que esa es un poco la diferencia cuando queremos hablar solamente del MAS, ¿no? Alex Cuella, te agradecemos muchísimo la oportunidad de compartir con nosotros tu mirada sobre el proceso boliviano, sobre Evo Morales, sobre la cosmovisión de la cual ustedes forman parte. Esperemos poder volver a comunicarnos con ustedes en alguna otra oportunidad y bueno, que tengan mucha suerte, ¿sí? Igualmente, pues muchas gracias por darnos también esta oportunidad, por hacer oír, digamos, no solamente a los pueblos originarios y a la colectividad boliviana, como también yo creo que, digamos, el pueblo argentino. De hecho, agradecer también por esta posibilidad de dar esta mirada, de sentirse un poco gente de esta tierra. porque hasta el 2001 creo que estaba muy ligado, o si se quiere decir, estaba atado el cordón umbilical, digamos, a esto de lo que es la madre patria o la Europa, o había una mirada totalmente, si se quiere decir, parisina o neoyorquina en este caso, ¿no? Y bueno, pues qué manera también de sentirse ser parte de esta tierra, y creo que ese es el propósito desde el espacio de la OACA, que todos los que se sientan hijos de esta tierra, bueno, se puedan arrimar también al espacio para poder compartir. Allá todos los primeros viernes de cada mes, después de las 23 horas, nosotros nos encontramos en el lugar para poder seguir conversando acerca de nuestras cosmovisiones. Muchas gracias, y muy buenas noches. Saludos a tus compañeros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Treinta y un minutos pasaron de las 9 de la noche. Bueno, pasaba Alex Cuellar. Una entrevista interesante. Algunas cosas realmente novedosas para pensar. Sí, algo que es para preguntarse, ¿sí? ¿Cuál es la identidad del MAS? Si es indigenista, no llega a ser completamente indigenista. Si es socialista, tampoco llega a ser completamente socialista. Muchos, Pablo Stefanoni, que es el director de Le Monde Diplomatique de allá de Bolivia, planteaba que en realidad viene a retomar lo que hizo el MNR, el movimiento que realizó la Revolución del 52, que es un nacionalismo, si se quiere, de izquierda, como podría plantearse quizás, o más cercano a lo que es el desarrollismo, tomarlo desde cierto elemento indigenista que también tiene que ver con esa visión nacionalista desde el indigenismo, y quizás no una postura tan de esta cuestión de llevar adelante el ILU a nivel nacional, sino desde otra postura que también tiene que ver con las realidades de un país que no es completamente indígena, más allá de que uno puede ser indígena, pero vivir en el centro de La Paz, vivir en una de las grandes ciudades como puede ser Santa Cruz de la Sierra o cualquiera de las otras ciudades, o vivir en las zonas mineras donde ya el ILU no está instituido, digamos. Ya se han perdido muchos de esos elementos, pero sí poder mantener en los lugares donde eso sí se sostiene. Totalmente. Esto es coherente con algo que esperemos poder compartir, si nos queda tiempo en el programa de hoy, que es cuál es el eje de campaña de Evo Morales, que se habla de la industrialización de Bolivia. Y eso es una de las grandes banderas de los movimientos nacionales reformistas. La extensión de las relaciones productivas, si se quiere, capitalistas, plantean esos términos, porque la industrialización significa la relación capital-trabajo a lugares donde tal vez no es tan directa, ¿sí? Y esto es una postura discutible, al menos. Después vamos a leer un textito donde Linera explica qué es este capitalismo andino que tanto habla. No sean malos, no nos dejen sin su programa, nos dicen Sandra y Gustavo. No se trata de un problema de maldad, Sandra y Gustavo. En realidad, se trata de un problema de imposibilidad, casi objetiva, digamos. Si algo atraviesa nuestro deseo es mejorar latinoamericano, profundizar esta mirada, que está muy relacionada con lo que terminaba diciendo Alex Cuellar, ¿no? Esto es romper esta concepción parisina, eurocentrista que tiene centralmente la Argentina, y es una de las razones de ser de latinoamericano en FM Moreno, la 90.1. Más aún en una radio comunitaria. Y como es una radio comunitaria, estamos convocando a los oyentes del programa a que se sumen al equipo de trabajo, a que nos ayuden a profundizar esta mirada de la Via Yala, como dicen los pueblos originarios, desde la perspectiva que podamos ir construyendo entre todos, y por eso esta convocatoria de los oyentes. Bueno, ya está en nuestros estudios uno de los integrantes de la obra colectiva Testimonial, que escribió Del otro lado de la orilla, olvidos y memorias de expresos políticos de Coronda, 1974-1979, una publicación de Ediciones El Periscopio. Vamos a la tanda y enseguida seguimos con Latido Americano. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.

los que realizaron este libro, una obra colectiva testimonial que se llama Del otro lado de la orilla, olvidos y memorias de expresos políticos de Coronda, 1974-1979, ya van por una segunda edición. Esta segunda edición es revisada y aumentada, cuenta con el prólogo de Adolfo Pérez Esquivel. Gracias, Raúl, por acercarte hasta aquí, hasta los estudios. Gracias a ustedes por invitarme. No, es un gusto. El otro día escuchamos la entrevista que les realizaron los compañeros de clase hace dos semanas atrás y queríamos también contarle a los oyentes del latinoamericano de qué trata esta obra testimonial. Digamos que la bajada del título, Olvidos y Memorias de Expresos Políticos de Coronda 1974-1979, lo ancla muy bien. Contanos un poquito más. Sí, es la necesidad de contar una vivencia muy particular que genera un vínculo, un descubrirnos entre las personas que participábamos de esa experiencia, encontrarnos 20 años después, justamente nos encontramos en el 99, en la que vimos que ese vínculo era diferente, era para contarlo, que esa relación, ese modo de relacionarnos entre personas que teníamos diferencias, se había constituido a partir de una serie de actitudes, hechos, personas que participaron, acciones que generamos cotidianamente durante todos esos años, y que, en definitiva, modelaron un tipo distinto de forma de estar, de forma de estar con otro. En ese sentido, uno en cada lugar en el que está establece una forma, un modo de accionar. Esto que relatamos es lo que se dio acá, en la experiencia de Coronda. Uh-huh. Sorteando un sinfín de acciones represivas destinadas a inmovilizarnos, a aislarnos, a destruirnos psicológica y físicamente, en una lucha por el aniquilamiento de lo que era la subversión en la época de la dictadura, de lo cual resultó otra cosa. Digamos, hubo un recorrido en el que los participantes hicimos otra cosa. Todos los que estuvieron presos hicieron otra cosa. En todas las cárceles todos resistieron. En todas las cárceles hubo distintas políticas, y en la nuestra, la de nuestra experiencia, no la nuestra de nuestra propiedad, el lugar de nuestra experiencia, nosotros hicimos esta experiencia, que fue comunicarnos en todas las circunstancias, no perder el vínculo organizativo y de accionar conjunto dentro de una política represiva. Entonces hubo distintos momentos de la represión. Hasta el año 76 era una situación, después del año 76 fue otra, y en esa otra las fronteras de política de largo plazo se fueron borrando para resolver la situación concreta, y queda, digamos, no sabíamos ni cuánto duraba, ni cómo era la dictadura. Sí sabíamos que venían a matar, ¿no? Sí sabíamos que no nos iban a fusilar, ya lo supimos en febrero del 76. sabíamos que íbamos a continuar vivos, pero sabíamos que venían a generar un plan, una política dentro de la cárcel, para anularnos como seres políticos pensantes y activos. Vos decías recién que eran pertenecientes a distintas organizaciones políticas perseguidas por los propios objetivos políticos de las mismas durante esta etapa. Estamos hablando de 1974, donde ya el accionar de la AAA se empieza a desarrollar. Y hablaste de la resistencia que pudieron ir construyendo para evitar el aniquilamiento psicológico, que en el marco de una cárcel cuya política no era el aniquilamiento físico, el aniquilamiento psicológico para destruir su convencimiento político, su convencimiento como ser humano, que es una de las esencias que en ese momento como sujetos políticos seguramente los estaba constituyendo, fue el eje de la relación que fueron estableciendo ahí en el penal, ¿no? Sí. Físicamente, digamos, en el sentido de que no nos iban a matar. Pero, claro, a eso me refiero, sí, sí. Después me imagino que... Inmovilizarnos en las celdas, impedir la comunicación fue un eje de la cárcel, de la política de la cárcel, impedir la comunicación. Castigar todas las acciones que... De lo que supuestamente, de un supuesto reglamento, que era que se modificaba hora a hora, el reglamento impedía, por ejemplo, cantar en la celda, será castigado. El reglamento impedía caminar, será castigado. El reglamento sería estar sentado en la cama, será castigado. Entonces, una situación de persecución muy acentuada, muy cotidiana. Las respuestas organizativas a partir de no ser los controlados, sino ser pasar nosotros colectivamente a ser los controladores de la represión, y la cercanía que teníamos de estar de celda vecina a un compañero, de estar sobre largos periodos de a dos por celda, de que eso se daba en el marco de un pabellón que tenía una cantidad de celdas que se comunicaban por sus cañerías, pero que tenían una pared en el medio. Nos fueron dando los recursos como para encontrar respuestas a eso, y tal vez realmente hay posibilidades de dar una respuesta en la medida que hay un pensamiento colectivo. Uh-huh. En las situaciones más duras. Pienso en los compañeros desaparecidos que seguramente también han encontrado formas de resistir. Y muchas veces lo vamos constatando, ¿no? Estás escuchando a Raúl Nudel, es parte de esta obra colectiva testimonial del otro lado de la mirilla, Olvidos y Memorias de Expresos Políticos de Coronda, 1974-1979. Eduardo Galeano en la contratapa se reproduce una frase de él que dice: este testimonio de los presos de Coronda es otro aporte al rescate de la memoria colectiva, ella respira escondida bajo la amnesia obligatoria. Raúl, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, se nos está acabando el programa. Todo lo que estás contando seguramente lo podrán encontrar los oyentes que quieran seguir profundizando en este libro, ¿no? Que fue realizado como una obra colectiva, no tiene una firma determinada porque participaron todos estos expresos que se encontraron y fueron reconstruyendo sus vivencias. Sí, fue una decisión del grupo porque no había propietarios de esta experiencia. No había. Fue realizada en grupo. En la cárcel nosotros estábamos en celdas individuales o de a dos. Y teníamos, por un lado, gran autonomía para decidir qué íbamos a hacer. Y por otro lado, una dirección que iba rotando de lugares de acuerdo a los movimientos que hacían de los compañeros, y por ahí un dirigente era un compañero de base nada más que se podía comunicar con otro de otra organización, de la, digamos, porque no se perdió tampoco la pertenencia a una organización política, a un modo de pensar. Y en algún momento, en algún punto, era rector de muchas de nuestras acciones, aunque no estuviéramos con un compañero. Regía nuestra vida individual, digamos, como nuestro modo político de pensar. Entonces esa autonomía, eso nos daba autonomía. Digamos, sabíamos que éramos militantes, que queríamos hacer una revolución y que eso nos llevaba a vincularnos de otra manera con el otro compañero y que era necesario organizarse. Por último, Raúl, me gustaría que cuentes, si puede ser brevemente, ¿qué relación tiene Moreno con este penal? Porque sabemos que contaste la otra vez que un personaje bastante nefasto, que fue alguien que actuó directamente sobre la situación de los presos políticos ahí en Coronda, hoy los habitantes de Moreno lo tenemos como vecino. Sí, digamos, en realidad la dirección de la cárcel la ejercía la dirección sobre el cuerpo de guardias, la ejercía un equipo de gendarmería y también la gendarmería custodiaba los muros. Hubo dos comandantes de gendarmería, uno fue Octavio Cirone y otro fue Osiro Kushironshi. No sé si dije bien, pero es así, Kushironshi, tomó en segundo término la dirección de la cárcel y que vive acá en Moreno, que primero fue funcionario de la municipalidad y después del episcopado. Miren ustedes, bueno, como para saberlo y para tenerlo en cuenta. Incluso, si alguno oyente sabe, lo conoce, se puede comunicar con la radio y decirnos dónde vive, que sería interesante saberlo. Bueno, Raúl Nudet, muchas gracias por acercarte aquí hasta la radio. Y bueno, contanos dónde se puede conseguir el libro. Es una complicación, realmente, porque ahora...